先走りね。私にかけて、いっぱいかけて、罠にかけて、羽にかけて、シーツをかけて、私とかけて、どこでもかけて、時をかけて、命かけて、私だけにかけて。私だけにかけて。私だけにかけて。 Podrán darse cuenta, estas personas nos decae igual. Yo, porque realmente, si bajaron esto y no se dieron cuenta que era, lo lamento por ustedes. Es mi error, no es el de ustedes. Bueno, y se murió tu PC. Ah, no, se murió la onda de onda, la onda de frecuencia de, por un ratito, pero bueno, vamos a dejarlo. Que se muera la onda. Persona nos decae igual. Yo, programa número 8. Ya casi nos sacamos de nuevo la décima. Realmente ya no me sorprende nada. No me sorprende nada, ya lo he visto todo. Sí, la verdad que hacer 10 programas me parece una pavada. Es totalmente insignificante. Pero bueno, igual, gracias a la gente que nos está siguiendo desde hace tiempo. A lo que se fue también. Pero a pesar de que no lo reconozcan y no escriban comentarios, sabemos que lo están siguiendo. Porque básicamente miro las estadísticas de descarga. Mira, te digo una cosa. Desde que activé el contador de visitas, que fue en final de diciembre, casi la última semana, hasta 6 meses de programa. Sí, no, mucho más. Y teníamos la otra página también. Teníamos desde final de diciembre de 2008 hasta actualmente ya tenemos 35.000 visitas. Ah, no, cierto, que de nuevo diciembre si empezamos en el 2007. Sí, por eso. Un pilot, tenemos siempre nada más. Bueno, sin contar el resto del otro año entero que no que teníamos y seguimos teniendo. Y... La verdad no sé cuántas visitas podremos tener actualmente. Si llega a rozar por lo menos los 10.000 o 30.000. 200.000. Bueno, por ahí estaría contento, pero bueno. Pueden comunicarse con el staff de Persona No Se Cae Arroba de Anime Podcast a través de personanosecae@gmail.com o dejando un mensaje en el tag board de nuestro blog, que es personanosecae.blogspot.com, página oficial es personanosecae.com, la cual abrió dentro de muy poco. Ya vieron las nuevas actualizaciones del blog, la nueva plantilla. La página oficial lo sigue derivando el blog. Sí. Para consultas y sugerencias de animes para que hagamos todo eso, pueden mandarlo al mail o comentarios en el programa y críticas constructivas. Bueno, entre menos constructivas lo vamos a mandar más a la mierda. Te digo, puedes comunicarse por medio del mail. Vamos a saludar a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra entre febrero al 1100, entre Sarmiento y Mitre. Allí van a poder encontrar muchas cosas: merchandising, manga, cómic, japonés. Paul. La Paul de nuestra parte. La gente. Claro. La gente de Procomic que le va a atender con la mejor onda. Y bueno. A todo esto estamos a menos de un mes de la Anime Friends. El conteo regresivo, que no la cancele, no me curto. No, si la cancele, sí. No la cancele. Si llega a haber problema, porque. No sé cuántos estarán informados, si no viene en Argentina o bien fuera. Acá en Argentina recién se acaba de declarar la emergencia sanitaria. Oficialmente todavía no se declaró. Se han cerrado las escuelas públicas y la municipalidad, nada más porque sé que ellos no quieren. La iglesia, ni Dios podrá salvarnos. Ni el niño elefante. El niño elefante puede salvarnos. Pero bueno, lo que aún no se sabe es si se van a cancelar los eventos masivos. De ser así, por ahora Yamato había dicho que no se iba a como no se había cancelado, se iba a proceder de forma normal con el evento, como pueden leer en el blog. Pero sí se van a tomar algunas medidas, como desinfección por cada día, y no se iba a dejar entrar a personas que tuvieran más de 38,5 grados, tuvieran fiebre. Sí. Un estado de fiebre, porque iba a haber paramédicos ahí que iban a estar presentes. Le iban a esperar con una escopeta. Si vos tenés más de 39 grados, te meten un tiro. Y no te preguntan nada. Además, la gente que tendría que ser, no dejaran entrar, le iban a ver el valor de la entrada. También. Te van a meter un tiro. Bueno, una fosa común y te van a prender fuego. Esta no es la peste negra, Pyro. Si querés, podemos traer la peste negra otra vez. No sé cómo, pero. Y tenés que hacer por lo menos dos o tres veces a la semana fiesta negra. Bueno. Como le decía, el cinema de valor de entrada. Y se pidió a todos a los que asistan y estaban dentro del grupo de riesgo que tomaran las medidas necesarias. No falten. O sea, que no asisten. Lo posible no me gustaría que la gente que tiene entradas y se queda afuera. Pero bueno. Si tienen algo. También se pidió al público asistente que trate de evitar asistir a lugares donde haya concurrencia masiva de personas, para tratar de llegar de mejor forma al evento, y ya sea tanto por la gripe A o por la gripe estacional. No da para que venga Hironobu Kageyama y vuelva con gripe. En serio. Mira, bueno, como ya se anotó con cuenta, o como también como dijimos anteriormente, los invitados para esta ocasión serán Hironobu Kageyama, Hiroshi Kitadani y Masaki Endo. Tres miembros de Jump Project, muy conocidos. One Piece, Kaugeiger y Dragon Ball. Zeta. De un entorno muy zarpado. Juntos por primera vez con Ricardo Cruz. El miembro. También miembro de la potencia mundial. Pero si hay gente que vayan y nos manden un mail, así nos enteramos y bueno, si nos saludamos por ahí. Pero bueno. Bueno, Pairo. Bueno, yo también quiero aprovechar para mandar saludo a la gente de Universidad Friki, la gente de Coso, la gente de Evolution Podcast, que se tiene que actualizar un poco, pero bueno. ya nos estuvimos puteando un rato, pero todo bueno. Y a ver a quién más. Bueno, vamos, tenemos que saludar también a los dos nuevos afiliados a la página, a Silent University y a Otaku Family. Digo, y a Otaku Family. Para todas aquellas mujeres que quieran su espacio, o sea, digamos restringido de hombres para hablar de anime. Restringido de mí. Que no pueden saber cómo, si somos hombres o no. Complicada la internet. Paso, también vamos a mandar un saludo a Edu, que nunca falta, a Seri, que siempre está, al Pato, que volvió. Tranquilo, Pato, hay dos y semanas, pero no sé qué hay siempre. Sí, siempre estamos. Y a Cero, que siempre falta en la presentación. Siempre falta la presentación. Y a un montón de gente que, a pesar de que nos siguen, se lo guardan, pues se ve que se sienten discriminados y alguien se entera. Bueno, ahora sí. Yeah, vamos con un tema para, bueno, terminar esta serie, esta poderoso tema. Vamos con, che, vamos a cerrar esta sesión de la gorra. ¡Máselo! ¡Suscríbete al canal! La la la la la la. Y eso lo borramos. O no, todo depende de Pyro. Que voy a usar para afinar. Bueno, hoy les traigo la sección de mangas. Y en esta ocasión tenemos Neon Genesis Evangelion, proyecto de crianza de Shinji Ikari. Pero primero... El cual nunca se concretó por todo lo que sé. Pero primero, Shinseiki Evangelion, Ikari Shinji Ikusei Keikaku, también conocido como Neon Genesis Evangelion, Shinji Ikari Racing Project. Este es un juego de computadora lanzado en el pasado 24 de septiembre de 2004 para Windows 2000, Millennium y XP. Este es un Life Simulation Game donde el jugador asume el rol de Shinji Ikari. Ya está, busco el primer edificio más alto que encuentro y me tiro. Sí, quien está... Aparece un cartel grande de Victoria, ha superado el juego. Bueno, quien está bajo nuestro completo control. Y acá Pyro ya me mató mi pregunta, en la cual yo tengo la duda de si tendrá la opción del suicidio o el asesinato múltiple. Todos se acuerdan, al menos en Argentina, de Pan Triste, ¿no? Hay que haber una manera de alterar un mod de entre esto y el, no, y el Vice City. Por lo menos para que rinda algo. Para ponerlo en el camino de un tren o una cosa así. Ajá, en fin. Como ya sabemos, manejamos al protagonista. Pero en esta ocasión nosotros decidimos qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Lo cual puede llevar a resultados muy interesantes. Una vida feliz y alegre. Quizás sí, quizás no. Empezamos, igual que en la serie, con el ataque del tercer ángel, pero de ahí en más, lo que sea que hagamos va a afectar el futuro inmediato y el no tan inmediato del desarrollo de los eventos de la historia. El juego está compuesto de una mezcla entre el Sims, el Princess Maker, los libros de Elige tu propia aventura y cualquier otro de robots gigantes que maten monstruos gigantes, digamos Power Rangers. Por lo tanto, tenemos opciones de diálogo, un itinerario barra invertida calendario semanal y, por supuesto, las batallas. Con el calendario semanal planeamos por cada día dos eventos o actividades, como en el Princess Maker, que si no me equivoco también es de Gainax. Estos eventos o actividades van a modificar los stats de Shinji. Sí, es igual al Princess Maker. Es un mod del Princess Maker esto, dejate de echar los huevos. Sí, pero tiene cosas, tiene plus de entretenimiento, creería. Bueno, pongamos un ejemplo. Si lo hacemos quedarse en su habitación solo toda la semana escuchando música o haciendo nada, lo convertimos en emo. Pero si lo hacemos, no sé, practicar el cello todo el día, eventualmente se va a unir a la orquesta de John Williams, el tipo que hizo toda la música de Star Wars. Pero Shinji no va a saber cómo manejar el fucking Eva, en contraste. O peor, va a tratar de calmar a los ángeles tocando un cello gigante con su Evangelion. ¡Qué bárbaro! ¡Sí! Bueno, los domingos Shinji puede realizar actividades extras como ir de compras o trabajar en NERF, lo cual, dependiendo de qué hagamos, conseguimos ítems para modificar la vida de nuestro emo favorito o destrabamos armas para el Eva. A mí Shinji me caía bien, era un pobre de inadaptado, traumado de cuarta que tuvo que salvó a la humanidad, a pesar de que la humanidad no lo quería. Salvó la humanidad, la última película reventamos todo, salvó la humanidad. ¿La salvó? ¿La reventó? ¿La reventó? Salvó a Azuka, es toda la humanidad que necesitábamos. Una rubia con más traumas, una pelirroja con más traumas, a la cual la necesitamos para hacer otras cosas. Bueno, el sistema de combate se maneja como con un menú heredado de cualquier juego de rol de hace 10 años atrás, de PC o de consola, el cual se define en atacar, defender, tirar equipo, concentrar, cargar el poder de Eva, por decirlo de alguna forma, o esperar, el cual sirve para contraatacar una vez que te atacan. Lo cual es peor, en fin. Las acciones que elijamos se determinan parcialmente por los stats de Shinji y la suerte del jugador. O sea, estamos en el horno. Durante las batallas van a aparecer situaciones en las que tenemos que tomar decisiones por medio de opciones de diálogo, en las conversaciones, las cuales van a tener gran influencia en la historia. O sea, ¿mato o no a Touji? ¿Mato o no a Touji? ¿Mato o no a Touji? ¿No le puedo cortar las manos a Eva y sacarlo? No podés. Bueno, soy uno de estos pájaros que usa Homero para controlar la planta en el plato y aparte constantemente el botón de 10. Me parece que no. Bueno, es básicamente la evolución del Princess Maker, lo cual voy a demostrar con los stats y sus consecuencias, las cuales pude conseguir gracias a Wikipedia. Conocimiento. Mientras más alto sea, Shinji no se va a llevar materias a marzo. Genial. Fuerza física. Más tenés, menos probable va a ser que Shinji se enferme. O sea que nunca la vamos a ver ganar la pelea contra Touji y Suzuhara el día que se conocen. Pero sería interesante. Más, moral. Más alta la tenga, más le va a hacer caso a Misato. Yo hubiera creído que era al revés. Yo hubiera pensado que era exactamente al revés. Más moral soy, menos caso le hago a esta loca. Sensibilidad. Shinji tratando de conseguir novia o novio. Sexualidad. Mientras más alta sea, Shinji se va a sentir heterosexual. En niveles bajos, se hace gay. Esto es posta. Le va a tener ganas a los chicos o a las chicas, dependiendo de qué tan alto sea esto. El final del amigo. Nivel de sincronización. Más alto, más poder y defensa tiene Eva en los combates. Estrés. Si no lo mantenés controlado, Shinji se enferma o se vuelve más emo. Progreso de trabajo. Misato te da más armas nuevas para Eva. No, pero también te podría dar Misato, pero no fue el caso. Dinero. Cada mes Nerf te da 10.000 yens para gastar en Shinji. Son unos ratas mugriendo. Bueno, si yo soy generoso, le doy un chupetín y el resto lo gasto en sexo y alcohol para mí, pero bueno. Relaciones posibles. Sí, Shinji se puede relacionar con gente, lo cual es afectado por las decisiones que tomás en la historia. Es totalmente contrario a la historia. Entre los desafortunados están Rei Ayanami. La mayoría de estos personajes los conoce por evento del juego, así que esto te cae en todo el cielo. Bueno, con Rei Ayanami las relaciones se pueden intensificar de la siguiente manera. Lo logras siendo su stalker privado. Vas a donde sea que ella vaya. Con Asuka Glangly, igual que con Rei. La diferencia es que la tenés que sobornar con tortas. En su caso, ella decide. Mana Kirishima. Aumentás la relación con esta mina después de conocerla y entrar a su club y ir a, y asistir seguido a su club. Misato Katsuragi. Le tenés que dar charla todos los domingos. Satsuki Oi. Tenés que ir a su entrenamiento de sensibilidad y aumentarla, lo que sea que esto signifique. Qué bárbaro. Kaworu Nagisa. Tenés que tener cero sexualidad y seguirlo a todas partes como stalker. Miopolo. Finales posibles. Desocupado. Jugador de básquet. Apuñalador. ¡Apuñalador! En inglés decía Blade Man. Yo lo interpreté por esa forma. Universitario, músico, caricaturista. Teletubby. Cerca, profesor. Podría haber sido Teletubby, pero dijeron profesor. Profesor, ¿qué te puede llegar a enseñar él? No sabe nada ni del mismo. Puedo ser el ejemplo de lo que no tenés que ser en la vida. Mírenme y tomen nota. Acá esto lo interpreté como ayudante de barco. Lo que dijeron ahí, lo que está escrito, pero bueno. Chelista, artista, novelista. Y Production House, lo que sea que esto signifique. ¿Pairo, alguna idea? Decorador de interiores. Pensé lo mismo, pero no me pareció que fuera el caso. Porque es home designer, es proporcional decoración de interiores, pero bueno. Bueno, y si lo jugás muy bien o muy mal, podés terminar saliendo con Asuka, Kaworu, Mana, Misato, Rei o Satsuki Oi, que es uno de los personajes nuevos. Ahora sí, hablemos del fucking manga, que se llama igual, y como ya se dan una idea, no es canónico. Y a diferencia del juego, este parece estar basado en el mundo alternativo donde Shinji es feliz. Sí, claro. El mundo alternativo termina cuando Shinji es feliz. Bueno, a simple vista es la adaptación a manga más parecida. A simple vista creo que es la más parecida a ese mundo alternativo que nos presentan. Bueno, está dibujado por Takashi Osamu, quien es un fanático declarado de la serie. Quien decime que sabe dibujar y no como la enferma de cosas. Agarrá el manga y confirmalo. Bueno, como dije, fanático declarado de la serie, quien confiesa que más de 10 años atrás, cuando la veía por TV, jamás se imaginó que formaría parte del mundo de Evangelion. Mucho menos. ¡Sí, sabe dibujar! Como dije, nunca pensó que formaría parte del mundo de Evangelion, mucho menos dibujaría uno de sus mangas. Felicidades, flaco, se te cumplió tu pesadilla. Perdón, sueño. En fin, este manga se serializa en la Shonen Ace, al igual que la versión de Yoshiyuki Sadamoto. Hasta la fecha tenemos 5 tomos recopilatorios. A diferencia del manga de Iron Maiden o de Griffin of Steel, como lo tengan acá, que también editó Ibrea, y este se ataca por Ibrea, bueno, el cual era una cagada hecha y derecha, lo cual no traté de esa forma cuando hice la reseña porque estábamos en una radio y no podíamos putear. Ahora me saqué las ganas. En fin, como decía, si bien... Me lo saqué yo por 3 semanas. Como decía, si bien ambos adaptan parcialmente ese mundo alternativo que vimos, en los capítulos finales de la serie, en el cual Shinji y compañía son normales, sí, bueno, son normales dentro del club japonés. Normales, normales, entre comillas. Hay tanta definición en la palabra normales. Sí. Bueno, Iron Maiden, Griffin of Steel, el manga, fue cualquier cosa menos lo que pretendía ser. En especial porque no solo volvió a incluir a los ángeles, los Evas, Nerf y todo el quilombo, sino que al mezclar fallidamente ambas cosas, la trama de la serie original con lo que no debería haber sido, de por sí todo eso era incompatible, deformó la historia hasta un punto vomitivo. Bueno, por este lado el proyecto de crianza de Shinji Ikari zafó bastante. Si bien en apariencia también adapta esa historia alternativa donde Shinji no se mete nueva, en esta versión Shinji vive con sus padres. Gendo no es el hijo de puta que odiamos, sino más bien una suerte de padre despreocupado y un poquito irresponsable. Y su relación con Shinji es más que todo competitiva. A ver quién le gana a quién, quién se hace el más vivo que el otro, etcétera, etcétera. Se tira un palazo, más que otra cosa. Yui está viva, la madre de Shinji, y trabaja con Gendo en NERF, donde ella es la científica a cargo del proyecto Evangelion. Acá metimos la pata, volvimos con el Evangelion. Pero esto es un punto importante. ¿Qué marca un universo alternativo? Que la madre de Shinji está viva. Ella es como el arquetipo de la línea de tiempo que va bien y la línea de tiempo que va mal. Cuando se muere se va todo mal, la mierda. Exacto. Asuka es su amiga de la infancia, la amiga de la infancia de Shinji, al cual conoce desde los 4 años, porque sus viejos trabajaban en NERF y cada vez que los tenían que traer al trabajo los van a jugar juntos. Y desde entonces es la amigobia, despertador automático de piñas, etc. Rei es la estudiante nueva del curso, la cual es presentada como una prima lejana de Shinji. Está bien, te lo acepto. Misato es la profesora del curso y Retsuko es la enfermera de la escuela, aunque ambas mantienen una cierta relación con NERF. Kaworu, por su parte, es un agente encubierto de Silly, como siempre. Ahora es muy interesante. Volvemos a lo mismo de siempre. No, pará. Con la misión de meterse en la vida de Shinji y alterar sus relaciones personales, lo que se traduce a Kaworu tratando de levantarse a Shinji, lo cual provoca que Asuka y Rei dejen de pelearse entre ellas para enfrentarse a Kaworu. Y que alguna de las dos termine, después que eliminarlo a Kaworu, ver quién se queda con Shinji. Y todo el mundo es feliz llevando una vida normal. Pero no es así. Al final del primer tomo, Shinji ayuda a Rei a finalizar una prueba para NERF, la cual Rei está haciendo en un entry plug en el cual se desincronizó y quedó atrapada. Shinji termina metiéndose en un entry plug para hacer un test de sincronización para ayudar a Rei a sincronizarse y salir de esa cabina. Sí, ya saben lo que eso significa. Otra vez metimos a los condenados Evangelion en el mundo donde se supone que no tienen que existir. La gente no termina de entender que Evangelion no se sostiene porque haya Evas. Evangelion se sostiene solo. Sí, y como siempre la cagamos en ese punto, en fin. Veredicto, el estilo de dibujo es muy bueno, muy parecido al del manga de Sadamoto. No idéntico, pero muy similar. Sí, muy parecido. O sea, al menos Shinji parece Shinji y el resto de los personajes se ven como deberían. Y a medida que las páginas progresan, no cambia su forma. Exacto, algo importante. No como en el de Girlfriend of Steel, que fue en sacrilegio puro. Pasamos de Shinji a Pocho la Pantera, el rico, pan triste, una cara con dos ojos, algo parecido a un porin, y después terminamos con una papa. Paco Rodríguez, presidente de Industria Zapato. Más o menos. La historia, bueno, dense una idea con los que le dije. Si les despierta interés, leanla, que Ibrea la está editando en Argentina, como dije, y el número 3 ya tendría que estar saliendo este mes, si no me equivoco. Ahora es mejor que la otra. Hasta el momento sí. Bueno, es una buena manera también de sacarse el mal sabor de boca que nos dejó Girlfriend of Steel o Genlo en la comiquería, y decían ustedes si vale la pena o no comprarlo. Yo lo compré, yo compré el 2 de este mes, y salvo por lo de volver a introducir a los Evas o hasta el momento el entry plug, hasta el momento no me arrepiento. Y digo hasta el momento. después de lo que venga después en los próximos 2 o 3 números, no sé, pero hasta el momento no me estoy arrepintiendo. Y bueno, esto ha sido el final de mi condenado informe. Y algo más que agregar. Tendrían que jugar al Princess Maker y darse cuenta que esto fue robado. Me parece que de vuelta es de ellos el Princess Maker. Sí, pero igual, no deja de ser un mod. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Y nos fuimos. Y lo que está sonando es algún tema de Evangelion de fondo que todavía no pensé. Pero Pyro va a elegir por mí. ¿O no? Ahora sí, bienvenidos a Persona No Se Cae, sección de noticias. Con esto, que son las 5 palabras de la semana, que resumen todo una semana de noticias. Que Pyro dice que yo no me meto bien a mis en mis fuentes. Y sin embargo, después siempre me da cuenta que siempre tengo lo mismo. Pyro. ¿Eh? Sí, ¿necesitas algo? Guardia Nacional, mira, ayuda, estamos muriendo, la gripe nos está matando a todos, creo que quedamos al chillón, nada más manden ayuda, please. Manden ayuda, entre paréntesis manden mujeres. Manden que haya pobres. No, porque cuando yo me... Padre, ¿vos que querés una mujer o un gallapón? ¿Cuál es la diferencia? Que un gallapón es más chiquito, no te sirve, no lo podés comer, no es tan divertido. No sé qué clase de gallapón he comprado. Tranquilo, vamos a dejarlo en tu mente, en tu dimensión paralela. Entonces tú me tenés podrido con el tranquilo. ¿Tú pensás que eso es el safety wall entre el mundo y yo? No es así. Basta. Una cosa es irse y otra cosa es irse a nivel de Pyro. Cuando vos te vas. Porque no sé. La frase correcta es una cosa es irse y otra cosa es correrse. Vamos a empezar con esto. Primera palabra, número 5 y última de nuestro top 5, que es Coronilla, que es hasta donde estoy de gran serie de... Más que nada porque en las últimas semanas fueron anunciadas gran cantidad de nuevas temporadas para distintos animes. Muchos de ellos fueron series estrenadas durante el primer tanque del año, desde abril, por si no lo saben. Como Queen Blade, pero Sengoku Basar, así, etcétera. Sin embargo, también se confirmaron secuelas animadas para otras cosas, otros animes. Cosas más importantes y mejor hechas. Va, hay dos que... Queen Blade se puede comparar con otra, que es un hentai más ligero. No llega a ser hentai, pero estaría bueno que sea hentai mejor. A ver, tira otra. En el primero de los casos, de las cosas viejas que van a tener una temporada, tenemos Natsu no Arashi, el último de Jin Kobayashi, el creador de Skull Rumble. Muchos dicen que no está bueno, a pesar de que a mí me simpatiza y los tendría que matar a todos, pero bueno. Es que volverá a la pequeña pantalla para llenar las grillas de los estrenos otoñales, según se anunció en el website del anime, y cumpliendo de esta manera la leyenda que se viene en el último episodio de la primera temporada, que la cual dice, I will back. Otro de los... A todo esto, Win Zero todavía no la terminó de fansubir, creo que se quedó en el 4, así que pónganse media pila. Otro de los animes que regresarán esta vez para perturbar los pantalones de los otakus es Kanokon. Tras una exitosa primera temporada televisiva de 12 episodios llenos de Ichi, seguida por la salida de los omakes, retornará de... porno. Sí, es muy porno, pero no llega a ser exactamente hentai. No llega a concretar, pero es muy porno. Retornará después de un año, como lo informa la revista Megamin, su número de agosto. Por el momento solo se conoce el título provisional que llevará, que es Kanokon R, pero no se dio a conocer si será una serie de televisión, o una serie de TV, o una serie de OVAs. Vamos con la cuarta palabra, que... es libro. Otro de los animes que se estrenarán en preparación para esta temporada de otoño, que se presenta fuerte tras el anuncio del anime de Fairy Tales, es Takaku Shijo, la adaptación de una serie de light novels escrita por Ishio Yamagata e ilustrada por Shigeki Maeshima. Tataka Shijo es una historia fantástica situada en un mundo alternativo en el que los muertos se transforman en libros al morir, claro. ¡Qué cultura! ¡Qué increíble! Va, sí, me puedo imaginar, te morís y creería que quedan tus conocimientos ahí, no sé. O que haya escrito tu vida, estaría más bueno que haya escrito tu vida. Sería bastante complicado. Es un universo mágico, Pyro. Ya de entrada, que te conviertas en libros y te mueres, ya es algo fantástico. Así que también puedes frutearle que quede escrita tu vida o quede escrita tus conocimientos. Bueno, el protagonista es un chico que perdió sus recuerdos. Las crónicas de Pyro. rusa que tiene como misión eliminar a la, librera más poderosa del mundo, de la cual se enamora perdidamente. El anime llevará por título Otaku Shijo Tokoi Suru Bakudan. No les voy a decir la traducción porque no lo sé. Bueno, esta serie de, Light Novel ya cuenta con adaptación a manga, que corre a cargo de Kokonotsu Shinohara, y que se publica actualmente en la Ultra Jump de Shueisha. Vamos con la palabra número 3, que es dermis. Para los que no entienden el vocabulario médico, esto es piel. Vaya. Punto. En la primera parte, en la primera noticia, la 5. Sí. ¿O nada más? Eran dos más otras, pero no tenía ganas. No, tirá las otras. Tirá la de no ser rata, tirá las otras. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, estaba también lo de To Love Ru, que va a sacar los nuevas tres OADs. Viste que no es verga, pues las OAD de To Love Ru sí son mejores que la serie. Pero no está en esta, justo. Está en una parte. El estreno de Yana. La hacemos la. Pero la de Yana es la tercera y ya lo anuncié. También está la cuarta temporada de Nanoha, que no dijiste. ¿La cuarta temporada de Nanoha? ¿Va a ser una cuarta? Además de la película. Además de la película. Buah. Además del nuevo manga. Manga. ¿Algo más? ¿Cuál? Debe vivir para siempre. ¿Para qué? Si después vas a estar 3 años antes de terminar de verla. Bueno. Hace 6 años que estoy mirando Yana, me chupa un huevo. En la actualidad, y especialmente en el continente asiático, las ventas de cosméticos para hombres han ido en aumento con el paso del tiempo. Todos son uber sexuales. Bueno, pues no es nada nuevo saber que muchos hombres desean verse agradables al sexo opuesto, más aún sabiendo que muchas celebridades de su mismo género los usan. En fin, el portal de Ocio Oricon, en su incontenible labor de realizar encuestas a un público diverso, importantísimo labor, creó un conteo denominado Men with Beautiful Skin, o sea, hombres con piel hermosa, en el cual numera de 1 al 10 a los hombres japoneses con mejor piel. Todo Japón, claro está. Eso sí, no entran las estrellas de Hollywood. Habiendo seleccionado de un total de 500 hombres de entre 15 y 40 años. Esto me importa porque... No sé, por nada. Ah, bueno, a pesar de todo, no fue Gak el que se quedó con con el primer puesto, pero sí le dieron un tercer puesto que posiblemente solo se le dieron por ser Gak. ¿No son Gak? Bueno, por lo menos tenemos un tercer puesto. Es un hombre hermoso, pero no tiene piel hermosa. De entre los que quedan, no son todos. Digamos, Gak es hasta ahora el que a mí más me suena. Porque dentro son. El resto son todos actores de doramas que también son cantantes, pero así momentáneos. No, los seiyuu aportan la voz. ¿Vos crees que te van a salir con la cara? Sí, pero muchos seiyuu cantan, boludo. Bueno, cantan. Tomate, pero son seiyuu antes que cantantes. Son seiyuu. No, son cantantes. Son seiyuu. ¿O viste el caso de seiyuu de. No me sale este. El anime este de Vox. El que no. Hajime no Ippo es viejísimo. Es viejísimo y. Vamos a dejarlo ahí. Pero, no, ya te digo, no, generalmente son actores de dorama, porque más que nada son ellos los que tienen cuidado su aspecto. Un. Seiyuu y el mangaka se puede arruinar. Sí, exacto. Se puede arruinar y nadie le dice nada. Por supuesto. Tame es más querido por su público. ¿Vos crees que los novelistas no siempre son la gran cosa? Por ese motivo. Bueno, así vamos con la segunda palabra, que es aniversario, según no anoté acá, pero no importa. 2009 es un año más que importante para la editorial Shueisha, debido a que uno de los mangas que publica y que se logró convertir en el shonen más popular de los últimos años cumple su 10º aniversario. ¿Cuál manga? Naruto. Pairo. Shueisha y shonen y ya está. Sí, sí, no, pensé que me ibas a decir otra cosa, algo brillante. Yo dije de Shueisha, para Shueisha, yo no dije para mí. No dije para. Va, yo creo que hasta ahora es el manga que más plata le da. No. La gripe A, que es lo que más plata le da a toda la rama médica del mundo. Naruto, la obra homónima de Masashi Kishimoto, conmemora sus 10 años de nacimiento y haber conseguido vender 70 millones de tomos únicamente en el país del sol naciente de una manera muy especial, llena de sorpresas y eventos. Hay muchas cosas acá que salieron, pero hay otras que son una total idiotez, que vos decís cómo van a hacer esto. La gente se lo va a tomar muy literal y se va a desilusionar, pero mal. Bueno, entre las sorpresas que nos van a tirar esta gente, que realmente no sé si van a valer la pena. Primero es el inicio de la producción de la película de Naruto Shippuden de, para principios de agosto. La tercera de Shippuden, que supuestamente ya estallaba la tercera guerra ninja. La otra es el lanzamiento del videojuego de Naruto Shippuden 3 para Nintendo DS. El nuevo título que también va a salir para Wii. La apertura de una escuela ninja desde el 18 de julio hasta el 23 de septiembre, donde se enseñarán las técnicas de Naruto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! Voy a poder invocar a Gamabunta cuando termine todo el curso. ¿Qué curso de invocación 101? Voy a aprender a pulsar chakra. Te van a enseñar a hacer los sellos para que después no hagan nada. Y diga, ¿qué mierda estás haciendo? Te van a preguntar. Pero bueno, un nuevo artbook de Naruto con las mejores ilustraciones de Masashi Kishimoto a todo color. Y un evento especial en el parque de atracciones de la Universal Studios Japan. Donde va a venir el mismo Naruto, ¿no? Pegaste. Donde se hará una representación del anime con actores estilo live action. Ya lo habían hecho esto una vez. Y ya te dije, el que hace de Naruto es igual. O sea, parece, encima no creo que sea japonés. Bueno, para mí es yankee, porque es igual. Posta, nada más que le metieron el maquillaje y ya se fue. Naruto es rubio. Eso te digo, en el japonés no creo que sea. Ahora sí, abajo en el primer puesto de nuestro ranking de noticias de la semana. Es uniforme. En la prefectura de Saitama, Japón, Floresta, se estudia una propuesta con el fin de cambiar los uniformes femeninos en los institutos del lugar. No nos importaría nada si no fuera por el simple hecho de que los uniformes a los que se les pretenden cambiar, renovar, cuento que se los roba, que ya tiene 500 uniformes coleccionados. Bueno, ahora se lo van a robar también los freaks. Va a ser peor. Como venía diciendo, esto no nos importaría si no fuera que el hecho de que el uniforme actual quiere ser renovado por uno nuevo, que básicamente es el de las protagonistas de Lucky Star. No, así se de seco. De seco y freak. ¿Toda la escuela lo acepta? No, toda, o sea, tendría que... Ahora te explico. Bien, porque se quiere hacer no solo en esa escuela, sino en toda la región. No pueden cambiar el uniforme de todas las escuelas por uno solo. Para mí serán las escuelas públicas, porque viste, las escuelas públicas generalmente no difieren mucho. Generalmente las privadas. La escuela pública, puedo decir. ¿Qué puedo decir? Porque tienen el uniforme marinero estándar. Lo increíble es que la propuesta realizada por la Comisión de Investigación Prefectural para el Estudio del Turismo del Anime. Ahí te das cuenta la gente que está al pedo. Pairo, si existe la profesión de leer manga de forma interpretativa para gente, tipo como leer una novela al aire libre, ¿por qué no puede existir esto? Si es para entretenimiento de la gente ciega, te lo acepto, pero... Vos para que no viste al tipo a Toho leyendo el manga de Hokuto no caer en una escena picante. Después te lo muestro. Bueno, como decía, la Comisión de Investigación Prefectural sobre el Estudio del Turismo del Anime, grupo de profesionales de la industria del manga anime, está estudiando esta opción. La orden de Taro. De Taro, Taro Asosamo. Que, bueno, básicamente, básicamente pretenden aumentar el turismo por parte de los otakus y la comunidad freak en Japón, en esta zona. Para eso más que nada está, por eso turismo del anime. También, a todo esto también está el templo de Lucky Star. Pero si vos no sabías, bueno, donde muchos freaks van ahí y eso es turismo, turismo de anime. Y le rezan a Konata Bocho. Por eso, un poco hacen esto para incentivar el turismo en esa zona. Lo sorprendente más que nada es que... Mire lo arruinado que estamos. Vale, sorprendente esto es que algo así en cualquier país sería calificado como soberana estupidez. Pero acá fue tomado en serio, lo están considerando notablemente. Todos nos inclinamos ante Tarabaso, Samoa. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero bueno, a lo mejor un día todo Japón ya es muy friki. Ya está. Todo Japón ya es muy friki. Va a ser más friki. Por cuestiones de educación se lo guardan para ellos mismos, entonces se autotrauman. Bueno, como veníamos diciendo, el resto de las noticias, como de la nueva temporada de AOD de Tu Love Ru, van a estar en www.personasky.com o www.personasky.blogspot.com. En la sección de noticias, junto con los informes de Pyro y el mío de videojuegos y de muchas cosas frutas más. Perfectamente escritos y tal vez algún video de Yayo extraño. Pero bueno, vamos con un tema, Pyro. 1, 2, 3, dame una nota alta, bebé. No, no tengo ni idea. Gente, bienvenidos y... A ver, ¿qué puedo decir? Termino de ver Keion. Qué grosa Keion. Posta, yo no le voy tanto a mío, yo le voy a las otras. Ya puedes esperar un año más para que salga una segunda temporada. Ya va a salir la tirada de segundos especiales. Van a robar dos manos. La manera que se roban a robar dos manos. Tayutama también va a robar dos manos. No, Tayutama no sé si tanto, pero va a robar. Bueno, y esta semana, como es correspondiente al inicio del nuevo mes, le vengo a traer la lista de cosas que se estrenaron este mes. Lista importante de cosas que se estrenaron este mes. No es un tanque. Quiero aclarar, esto no es un tanque. Pero hay muchas cosas muy interesantes acá. Y bueno, vamos a remitirnos directamente a la lista. Vamos a ver. Tenemos... Bueno, vamos a empezar con... Umineko no Naku Kokoroni. Directamente suena parecido. Porque es parecido. esto es... Esta es su década más vieja que las otras. Esta es más nueva. Esta es precuela. Pero bastante precuela. Esto es algo refrescante para todos los que estaban en el reino del Moe. Esta es una historia de suspenso, terror y misterio situada en 1986. Sí, pero no es más vieja. Es más nueva, es muchísimo más nueva. Es precuela. Precuela es nuevo. Si fuera más vieja sería después de coro. Después del coro de rey. Esto no es así. Bueno, como dije, esto es en 1986 en una pequeña isla llamada Rokenjima, perdida en alguna parte del océano. En esta isla vive Kinzo Uroshimoshira, la cabeza de la familia Kinzo, que posee gran poder y una importante fortuna. Vamos a decir que la isla de él. O sea, bueno, tener una isla cuando sos pobre. A ver, bueno, en este punto de la vida de Kinzo está por llegar a su fin. Y los 8 miembros que restan de la familia son citados para a la isla para ver cómo se divide el fiambre, o sea, cómo vamos a dividir las pertenencias. Bueno, 3 de los miembros ya viven en la isla, además de los 5 sirvientes de Ushiro Miya y su equipo médico. Sí. Exactamente como Michael. Para mí este 15 es Michael. Bueno, cuando todos los miembros lleguen a la isla, empezará una cadena de homicidios donde posiblemente todos mueran. Y tal vez, quién sabe, esta vez sea el mayordomo el culpable de todo, pero vamos a ver. Bueno, tampoco está de más denotar la obvia relación que existe entre esto y Higurashi no Naku Kokoroni. Pero esto es muy anterior. La historia capaz que tenga algo que ver, pero es muy anterior y no creo que afecte a la trama de esto. No he visto Higurashi. Pero anda a saber. Para mí no va a afectar para nada. Bueno, también tengo el gusto de decirte que esto, igual que Higurashi, sale de una novela visual. Va a tener 13 capítulos. Por ahora, se dice que son 13. Todavía no se confirmó la duración exacta de esto, pero por ahora son 13. Así que por lo menos va a tener un final bueno. Bueno, pasando a otra cosa, también tenemos el estreno de Aoi Hana, que es a la grosísima Aoi Hana, que está basado en el manga del mismo nombre, que empezó a serializarse en el 2004 y terminó. Punto uno, el manga terminó. Esto es un punto importante porque acá no van a meter fruta, o por lo menos no van a meter tanta fruta. Nos llega esta historia con del más profundo género Yuri, vamos a llamarlo, donde tenemos a Fumi Manjume, una estudiante de secundaria alta que acaba de empezar el primer año escolar totalmente para atrás. Acaba de terminar con su novio. Tras un incidente, ella termina reencontrándose con su amiga de la infancia, Akira Okudaria, a la que no veía hace 10 años. Aunque asisten a diferentes escuelas, ellas intentarán restablecer el vínculo perdido, compartiendo sus penas, sus alegrías, y con el tiempo entrarán al reino de Pyro. Una lo desea, pero la otra está experimentando. Sí, seguramente. Es como en Nietzsche, como en Strawberry Panic. Bueno, y todo esto como en un comodísimo formato de serie de TV, a la que todavía se le desconoce la cantidad de capítulos que va a tener. Se habla de 24, pero es totalmente inoficial lo que estoy diciendo. A ver, bueno, también tenemos el estreno de Needless. Esta es una nueva serie de TV para los que gustan de la gente con poderes que hacen puré de carne a la otra gente. Esta historia nos cuenta un posible futuro donde ya hemos pasado por una muy devastadora Tercera Guerra Mundial y el mundo resintió todo el quilombo que le hicimos. La Tierra se ha convertido en un lugar complicado para habitar, donde los conceptos de civilización no sirven de mucho, prácticamente no sirven para nada. En esta Tierra donde la ciencia destructiva ha avanzado, nace una especie nueva en el mundo, los Needles. Estas personas fueron olvidadas tras unos muros que contienen toda la zona donde está toda la contaminación de la guerra. O sea, tiraron bomba por todo lado. A la parte donde está más contaminada, la parte más nuclear, agarraron y directamente crearon como una pared con un domo. Lo que estaba ahí adentro está muerto. O sea, si te cae una bomba nuclear, bueno, no puede haber nada ahí adentro. Entonces directamente domo y a la mierda. Ahí adentro del domo aparece algo. Lo cual no está bien. Bueno, esto... Como lo que pasa en Chernobyl. Sí, pero en Chernobyl la gente no tuvo poder. Por ahora. Por ahora. Por ahora los descendientes de Chernobyl no tienen poder. Bueno, esta gente que aparece ahí que no debería estar, tiene poderes muy zarpados de todo tipo. No están muy contentos por haber sido metidos ahí atrás. O sea, vos te encerraron dentro de un domo con radiación para que te mueras. Y tenés poderes. Tenés poderes muy zarpados. Vos si podés encontrar la manera de salir, no vas a estar contento cuando salgas. Y vas a estar contento cuando salgas, pero después te vas a acordar de que te hicieron eso. Bueno, esto se calcula en 13 capítulos también. También tenemos el estreno de Taisho Yaku Musume. Que esta es otra de las cosas que JC Staff nos tiene preparadas. En este caso el escenario se sitúa en 1925, en una era muy lejos de la liberación femenina. En esta época unas chicas de secundaria llamadas Koume y Akiko deciden formar su propio equipo de béisbol femenino tras sentirse insultadas por un chico que directamente le dice que las mujeres deberían dedicarse a limpiar y a cocinar. No era de softball, no era de softball. De béisbol. Sí, está bien, es casi lo mismo. Es parecido. Puedes hacer. No puedes tirar bolas rápidas como tienen en el béisbol. Es más aburrido. Por eso acá me parece que lo van a hacer de béisbol. No sé, por la tradición, la traducción de esto fue muy ambigua, así que no estoy muy seguro. Bueno, esto no era algo muy común. Acordemos que no era algo muy común. Ya. Ahora sí. Que la chica tenga su equipo de béisbol no pasa nada. Pero en 1925, medio que. No es. El equipo de. De béisbol femenino de Estados Unidos, ¿cuándo había surgido? Más o menos en. Finales de los 70 o más. Y ahí era todavía, por lo menos, no estaban en Nintendo ni en los 60. No estaban ni entrando en los 60 cuando hicieron eso. Sí, la verdad te digo, ahí me cagaste, pero... Como en el 50 por ahí, pero no. Porque era muy viejo. Pero no tan viejo, no los 50. Pero es muy viejo. Es muy viejo y en Japón, donde tenés una tradición estricta, de gente estricta, esto es raro. Ya mismo hacemos el chamble con su episodio de béisbol. Ya, eso demuestra que las cosas raras. Es muy frutero. Bueno, la búsqueda de miembros es el primer paso a dar y no es nada sencillo. Y sobre todo en un deporte que las mismas simples chicas llaman. No le dicen béisbol, le dicen directamente lo que los chicos hacen. Así, punto. ¿Vamos a jugar lo que los chicos hacen? Sí, vamos a jugar a eso. Es 1925, acá todavía no existe la perversión a mi nivel. Para mí era un hentai y después dijo, vamos a cambiar eso de la cosa que los chicos hacen por otra, un poco más con sentido y menos hentai. Bueno, a ver, la sociedad tampoco mira bien esto y la familia no ayuda mucho. debemos saltar varias vallas para ahí todo. No, no, no era común llegar a la casa de tu viejo. Bomina, 1925, le digo a papá, quiero tener un equipo de béisbol. Me digo que si no te cagaba palo. Bueno, esta serie de TV por el momento tiene confirmado 13 capítulos, pero ya veremos cómo se desarrolla la mano, porque hay bastante para desarrollar en todo esto. También tenemos el estreno de Bakemonogatari. Esta es una de las historias sobrenatural del estudio Shaft, o sea, dolor de cabeza para el fansubiador de esto. La protagonista, o digo, el protagonista es Koyumi Araragi, un joven de tercero de secundaria alta que está a punto de convertirse en vampiro por motivos aparte. O sea, está a punto, todavía no es, está a punto de convertirse en vampiro. Este joven un día es sorprendido por una de sus compañeras de la clase, de nombre Hitagi Senyogahara, que literalmente le cae encima. Resulta que por un tropiezo estúpido ella se cae en los brazos de Araragi, y él nota que no solamente es liviana, sino que literalmente no pesa, lo cual es bastante complicadito. Bueno, a pesar de que casi no habla con nadie, y sobre todo con ella, ella lo ayuda a liberarse de su problema del vampirismo presentándole a una persona muy especial, y de paso lo metiéndolo en un terrible quilombo como tenía que ser. La serie entera parece estar compuesta de unos 15 episodios en total, donde el rol del protagonista va cambiando en cada capítulo y la historia varía constantemente, solamente para encajar en un arco argumental principal enorme que se libera recién en el 15º capítulo. Algo bastante complicado y muy enquilombado, muy digno de ya. Bueno, también tenemos el estreno de Kanan, que esta es una serie de TV de 13 episodios de duración basada en una novela visual, que para los que conocen de esto directamente es la novela visual 428 Usa Sereta Shibuya D, que implica la historia de detectives y eventos extraños cuya cuna parece ser la mismísima Shibuya. En estos incidentes participan una joven, una detective, una investigadora de virus y por sobre todo el elemento que ninguno sabe lo importante que será para el mundo hasta que termine el último capítulo, que posiblemente se vaya todo a la verga. No, también tenemos el estreno de Elemental Hunters. Esta es ya futuro, pero esta ya la veo pelotuda. La vi y me pareció pelotuda, pero bueno. En el año 2019, un tema extraño y ajeno al actual conocimiento humano provoca que un elemento químico desaparezca del mundo. Tras la ausencia de dicho elemento, las cosas, ciudades y hasta la misma vida empieza a desaparecer. Los científicos descubren que dicho elemento pasó a una dimensión paralela, un lugar misterioso y lleno de peligros que solamente pueden acceder la gente que posee mentes flexibles. No entiendo bien a qué se refiere eso. Podrá tomarse como mente abierta, pero acá fue muy específico, mente flexible. Bueno, obviamente se forma un escuadrón de gente que llena las características y se los envía a recuperar el precioso elemento o lo que sea. Esta es una serie que cuenta con 13 episodios declarados. Y lo personal, como ya dije antes, no le veo con demasiado potencial, a pesar de que tiene gráfica interesante, pero me parece muy boludo. Todo tiene gráfica interesante. Pero esta tampoco, me parece muy pelotuda. Bueno, también tenemos el estreno, esperadísimo estreno, de San Sayonara Tetsuo Sensei. Que no le puedo decir más nada. Esta es la tercera versión de la serie de TV de Sayonara Tetsuo Sensei, la cual es grosísima. Y tenemos un nuevo año escolar con el colegio más arruinado de todo Japón. Están en trimestres, están en tercer en años. No sabría decir, porque la segunda temporada de Sayonara Tetsuo Sensei es muy diferente a la primera. Se ubica en la La segunda temporada no es el segundo año de la escuela. Eso es lo que te quiero decir. Es raro. No la he visto la segunda temporada. Que no sea como Minami Ke, que después de tres temporadas pasan tres años y siguen en segundo, no me jodas. Eso todavía lo tenemos que descubrir por qué, porque deben repetir toda la escuela. Es muy extraño. Serie de TV, muy grosa. Mírenla, porque está muy buena. Que no se les pegue el término de estoca. Bueno, también tenemos el estreno de Kuroneko, Esta es una serie de TV de 3 episodios, salí directamente de Lo Yon Como, donde la protagonista es una mujer mayor y su devoción hacia el sake y esos muchos gatos. Así es. Un Oscar. Sí, un Oscar. Mejor guión. Sobre todo porque es Yon Como. Una especie de vieja de los gatos de los Simpsons. Y como esto se está alargando demasiado, vamos a alargar un tema en el medio porque si no aburre. Bueno, volvimos y vamos a seguir con esto antes de que los termine de volver locos o yo qué sé. Vamos con este, vamos con la siguiente serie, al carajo. A ver, bueno, también tenemos el estreno de Kaname Memo, que esta es otra serie de TV con unos tentativos 3 episodios donde también tenemos procedencia de los Yonkomo, porque ahora hay que explorar los Yonkomo, porque contenían cosas brillantes que nadie veía antes. Que ellos también salió de Yonkomo, por el que no saben. Creo que ya lo había hecho. Bueno, esta serie está protagonizada por Nakamamichi. Es buenísimo el nombre que tiene. Kana Nakamamichi es muy bueno, no te puedes llamar así. Y su vida diaria, al aparecer en su nuevo ámbito laboral y de vivienda, donde Kana es huérfana y acaba de entrar a vivir y a trabajar en las oficinas del periódico local, porque ella vive y trabaja ahí. Tiene como unas oficinas, tiene como una habitación en el fondo del periódico. Y su puesto básicamente vendría a ser repartidora, aunque la pueden hacer cualquier cosa. Y vive con otras chicas que también viven ahí, no porque sean huérfanas, algunas viven ahí de onda, pero están todas mal. Y no se las hacen barata. Bueno, también tenemos el estreno de Aika Zero, con una nueva tirada de ovas de Aika, la super agente de las ultratetas. Sí, es muy panzu. Bueno, en este caso la historia nos ubica otra vez en la juventud de la sexy agente, 3 años después de lo sucedido en Aika R16. Ahora tenemos una Aika Sumeragi de unos 19 años, recibiendo entrenamiento para entrar a su definitivo lugar de trabajo, las oficinas de Gozo. Las oficinas de Gozo Recuperación. Pero sus otras habilidades como pateaculos y panty flashmaster serán requeridas para otro cosa y placer de los babas. Placer de la gente baba. Bueno, también tenemos el estreno de Princess Lover, el harem del mes. Este es el harem del mes. Bueno, este harem básicamente hecho para llenar nuestra existencia un poco más. Esta es una serie de TV de unos 13 capítulos aproximada, donde nos encontramos con Tepei Arima, que se ha convertido en el próximo candidato a la patada global. Él es un estudiante de segundo año de secundaria alta, que perdió a sus padres recientemente en un accidente de tránsito. Por tal motivo, queda bajo la tutela de su abuelo, Ishin. El señor es dueño de dueño y director del Arima Group, uno de los grandes poderes mundiales que controla económicamente al país como si fuera un juguete. Ishin exige que Tepei se convierta en su sucesor y la próxima cabeza del grupo Arima, y por tal motivo lo inscribe en una academia ultra exclusiva para la gente ultra chapa del mundo. No, para los que tienen la chapa, no para los que están chapa. Son dos cosas diferentes. Para los chorreantemente ricos y poderosos. Casi. Es otra, es la sucursal de Uran del Este. Donde encontrará a millones de mujeres con las cuales divertirse y pasar la bomba. Bueno, también tenemos el estreno de Sora no Nimani, que esta es una comedia romántica de unos 13 capítulos, que trata básicamente de Soku Oyagi, un comelibros de secundaria que regresa a su viejo pueblo natal para continuar sus estudios. Digamos, estaba en primero y se tuvo que mudar y tuvo que volar al pueblo. En esta escuela, él se encuentra con su amiga de la infancia, Mojimi Akemu, la que fue separada de Oso hace varios años por motivos externos, por un tema traumático de la no sabe por qué. Bueno, Akemu se encarga de arrastrar a Soku a su club de astronomía y junto a otros miembros del club le dará inicio a esta historia de romance medio melosa, tal vez medio mona, tal vez medio algo. Es la creadora de Teenspeak, por eso habla del cielo. Porque la mina no sabe hablar de otra cosa, como no solo te entretiene, también te educa. Es como Slam Dunk, que solamente el creador solamente habla del básquet y te educa. qué buena pareja que harían esos dos si se casaran. Saldera. Pues tenés casi los mismos ideales, por eso te digo. El de Slam Dunk está haciendo Vagabond, no tiene nada que ver con básquet. Educa, pero te educa. Ellos en historia hablan sobre eso. Acá no respetamos a nuestro héroe histórico. Al hijo mangaka que puede salir de algo así. O si fuera así. Habla del básquet y de las estrellas, pero. Va, al final, Buzzer Beater. Se debía. Este haría directamente el Mecha Mue. Bueno, también tenemos G.A. Gekichuka Art Designing Class. Esta es una serie de TV de 12 episodios, una comedia de la vida diaria que ilustra las aventuras y fumadeces de un grupo de chicas con su club de arte de la escuela. Parece una pelotude, pero Keion no es muy diferente a esto. O sea, Keion ilustra las actividades pelotudas de un grupo de chicas con su grupo de música ligera. Esto puede ser interesante. Es como Lucky Star y meterle un club además. Lucky Star son la vida diaria del gozo. No. Esto es peor porque este género ya existe. De esto tenemos Sketchbook Full Color, que es lo mismo pero es terriblemente tranquilo. Y peor, que es exactamente la definición de esto, es Kidamari Sketch. Pero es exacta la definición de esto. A ver. Bueno, no, Manabi Strike es otra cosa. Bueno, también tenemos Okami Tukusuryu de Second Series, el esperadísimo estreno de la continuación de Okami Tukusuryu, también conocido como Spice and Wolf, que no puedo revelar nada de lo que se trata la segunda temporada, directamente ni siquiera le pongo el teaser, porque para los que no vieron la primera temporada le va a doler lo que van a ver. Solamente les puedo decir que tiene un promedio de 13 capítulos aproximado, por lo menos revelado hasta el momento. Bueno, también tenemos el estreno de Tokyo Magnitude 1.0, que esta es una serie de TV de con una alta posibilidad, digamos, de ser muy buena. Todos los pronósticos apuntan que hay un 70% o más de posibilidades de que un terremoto golpee Tokio en los próximos 30 años. Y no estamos hablando de cualquier terremoto, estamos hablando de algo fulerísimo. No está de más recordar que Japón está en una zona de placas tectónicas muy jodida. Y que todas esas películas del hundimiento de Japón y toda esa boludez no son una pelotudez que en algún momento le podría llegar a pasar. Lo de Godzilla y las placas tectónicas. Lo de Godzilla. Este anime toma como premisa eso y nos pinta un escenario donde Mirai, una chica de secundaria, se encuentra visitando la isla artificial de Odaiba. ¿Eh? ¿Sí? Porque también hay gente que se llama Azul. También el protagonista se llama Hoy. Que está, bueno, como dije, está visitando la isla artificial de Odaiba para ver una exhibición de robots. Cuando un terremoto de 8.0 en la escala de Richter. Esto más o menos es algo que te agarra una montaña y te la convierte en una planicie. Te parte todo. No. Bueno, esta cosa golpea al país y digamos que lo hace mierda. Entre los muchos efectos tenemos que las grandes estructuras se rompen y hasta la mismísima torre de Tokio se parte como si tuviera hecho de una cartulina de la más barata. Pero se cae detrás. Sí, pero acá está muy bien hecho cómo se parte. Bueno, el hermano de Mirai y la misma Mirai son víctimas de un maremoto. Y. Sí, de un tsunami, digo. Y ya entrando. ¿Cómo se llama? Ya entrando todo en el bardo. Son asistidos por Mari, una delivery que trataba de escapar básicamente del quilombo, porque se pueden imaginar que la gente no se quedó tranquila viendo todo el edificio caerse. Mientras el paisaje cambia constantemente y el caos es total. Ellos intentan regresar a su casa en el oeste de Tokio. Si es que queda algo en el oeste de Tokio. Si es que queda el oeste de Tokio. Todo eso no lo sabemos. Todo esto contado aparentemente muy bien en una serie de TV que hasta el momento tiene anunciado 11 capítulos solamente. Muy Higashi no Eden. Muy bien contado, muy resumido, sin relleno, sin pelotudez. No sé cuándo le podés agregar el trama, no. No es la gran cosa. Porque va. Con 11 capítulos, si no desarrollaba. Incluso si fuera 2 capítulos, 3 capítulos por día, llegás a desarrollar todo. Porque no creo que. Depende de la vuelta que tenga. Acordate que ya no está en Tokio, ya está en Odaiba. Tiene que llegar hasta Tokio. No te lo recorres en 2 horas y con el terremoto. Es un delivery con su moto. Bueno, también tenemos el estreno de Yoku, Waku, Ganda y Maho, que esta está basada en una novela ligera de Hiroshi Sakurasaka. Bueno, esta nos... digamos que se convirtió en una serie de TV de comedia y magia, donde la protagonista es una chica de secundaria llamada Koyomi Morayita, que por un error de la vida termina convirtiéndose en la discípula de una senpai ya graduada de su escuela, una joven de 25 años llamada Misa Nehara, que también resulta ser una de las actualmente más poderosas y más importantes hechiceras modernas. O sea, es bruja, pero bruja moderna. Es por un sentido muy interesante. Bueno, también tenemos, y con esto la cerramos, por lo menos por ahora, Geki Juban Pocketto Monster Diamond and Pearl Ar... No, sigue Arceus Chou no Jinku E. Lo que para el mundo... obviamente el mundo no está completo sin una película de Pokémon, por lo menos una al año no estamos completos, y un póster de la película de Pokémon que represente cada vez menos que es una película de Pokémon. Pues si vos lo ves por el cine, decís, bueno, vamos a ver esto, a ver qué onda, y te das cuenta que es una película de Pokémon. Ash podrá salvar al mundo esta vez, se logrará convertir en un maestro Pokémon. ¿Podrá cepillarse a Misty? No me importa, porque hago estas preguntas a nadie le interesa. A ver, bueno, para los que estén interesados en esta cosa, esta es la 12ª película de Pokémon. Y el título más o menos sería Arceus, Conquistadores del Espacio-Tiempo, o una fruta parecida, donde calculo que Arceus sea el nuevo Pokémon 2.001.000, el cual podemos sacar solamente si compramos la DS craqueada con la tarjeta autorizada. Y obviamente tiene poderes re jodidos, semidios, terriblemente invencible, y que después, por cosas de la vida, si aparece en la serie, será convertido en algo terriblemente choto, con lo cual es pateado por el Pokémon más pedorro, como pasa siempre. Nada, solamente eso. Quiero aclarar que vi el trailer de esto, realmente no me dice nada, nada que no haya visto antes en sus millones de versiones diferentes, y que había muchos de estos personajes que no veía hace años, y no puedo creer que muchos estén vivos todavía. Casi se comienza a final Ash montando un Pokémon volador. Para mí usan los mismos cosas, los mismos... cambian los Pokémon nomás. Sí, le dejan los mismos los mismos celuloides y cosas. Y se agarran. Pasame el frame de Ash donde está subido algo. Y bueno, esto es todo por ahora. Lindo decir, porque acabo de nombrarles una cosa que es terrible, pero bueno. Tenemos 11, o... sí, creo que eran 11. Si les encuentro otra cosa más durante el mes, les aviso. Pero por ahora tenemos esto, como si no les alcanzara. Pero ya esto les sirve para que tienen que empezar a vaciar su rígido para el estreno del segundo tanque del año, que todavía falta. Pero acá tienen cosas con que entretenerse. Muchas horas. No, sin confirmar, pero si se confirman todas igual, si son todas durante 3 episodios, estamos igual que antes. Lo que terminó ahora lo pueden empezar a llenar con lo que empieza ahora, sí. Y bueno, ahora lo dejamos con un tema y después seguimos con esto, que es una locura. どうして愛を知るの？ きましょう。熱いまぶたを閉じたなら痛みに委ねましょう。瞬きの中に永遠が見えたような気がして、ここにいるあなたをずっと忘れないと誓った。 Nobody knows the reason why 失うためならどうして生まれきたの。 Nobody knows the place to go。 Probando. El mundo se detiene y nosotros nos caemos. A ver. Bien, esto es la sección de cómics que esta semana sale. No sé cuánto por cuánto tiempo volveré después de esto, pero quién sabe. Bueno, hoy les traigo en cómics Dead Romeo. Este es un cómic de acción, terror y romance trágico, como su nombre ya lo indica. Dead Romeo es una serie limitada de 6 números publicadas por DC Comics desde junio de este año, y hasta la fecha soy poseedor de 3 de estos 6 maravillosos números. Algo loco es que el primero salió en junio, el segundo este mes y el tercero sale en agosto, pero yo ya lo tengo en mis manos. Pyro acá ya se lo mostré a Pyro. Pero en mi caso el tiempo funciona de maneras extrañas, ya lo hemos confirmado anteriores veces. No, yo diría que soy tan grosso que rompo las leyes del tiempo y del espacio. Y no me podés agarrar para matarme. No, hasta ahora la única persona que no puedo chopear por hacer eso es Nagato. Que es perfecto lo que hace, me cago completamente. Bueno, dejando nuestra locura de lado, la dupla encargada de este grosísimo cómic está formada por Jesse Blaze Snyder. Qué nombre tan grosso, flaco. Se mató tu viejo, parate ese nombre. ¿Quién es hijo? No, tu viejo mató a 70 millones de personas para que vos tengas ese nombre. Lo más probable, porque es el hijo de Dee Snider, el vocalista y líder de la legendaria banda de heavy metal creada en los 70s, Twisted Sister. Y Snider Jr., quien... Yo digo Snider Jr. ya. Quien no muy lejos de la tradición familiar tuvo una exitosa carrera como conductor de diversos y populares programas de MTV. Pensé que me ibas a decir mató a 70 millones de personas. Bueno, vos pensás que carajo, sí, pensás que es MTV. Es conductor de MTV, está bien. Bueno, entre muchas otras cosas que hizo, también decidió volverse escritor de cómics, los cuales incluyen, además de la presente obra, trabajos en Marvels como Marvel Comics Presents, las cuales incluyeron historias de Hulk, Thor y Deadpool, entre muchos otros. Se le nota en el estilo de dibujo a morir. Le da. Pero el dibujante no hizo otras cosas, pero sí. El escritor es algo diferente. No, pero digo, el dibujante se le nota que tiene que ver con esto. Sí. Bueno, además de todo eso, también hizo el cómic Strangeland Seven Sins, lo cual es precuela de la nueva película de su padre, The Snyder's Strangeland, entre otros trabajos. Bueno, la verdad que el pibe es un grosso, y en cuanto al arte gráfica lo tenemos al dibujante y portadista Benjamin Ryan, un grosso, quien entre sus trabajos tiene varias series de Star Wars, como lo son un capítulo de Infinity, un tomo entero en Empire, y un número especial titulado Sacrifice, que me parece que es de la parte de los rebeldes. Y además de otros cómics para muchas compañías, como estos cómics son Gen 13, Ghost, Grifter, Iron Man, Phantom Guard, Skyrunner, Stormwatch, Uncanny X-Men, Wet Wars, Wildcats, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, lo de Wildcats sí lo reconozco, y lo de Iron Man más o menos, pero sí. Bueno, ahora sí pasamos a la historia, que desde sus primeras páginas ya te atrapa, por no decir ya desde la tapa, que quedas hipnotizado y bajo su poder. Pyro es testigo de esto. No, yo no quedo hipnotizado con vampiros. Ya tengo demasiada experiencia con vampiros. Bueno, arrancamos. A todo esto voy a decir algo, ¿sí? La mayoría de la narración la copié directamente del cómic, porque no puedo pisar los talones de esta persona. A ver, arrancamos con un narrador muy interesante. Lo primero que vemos es a nuestro protagonista hecho un desastre, herido, sangrando y con un brazo menos, ocultándose en un callejón. Una fiesta. Ocultándose en un callejón oscuro mientras es llamado a gritos por sus enemigos. Y la narración comienza. Y ahora voy a tratar de hacer lo mejor posible para no cagar esto. Amor, estarían sorprendidos de cuánto tiempo puede yacer en esa pequeña palabra. Amor, Romeo estaba enamorado y miren a dónde lo llevó. Destrozado pedazo a pedazo por las eternas mareas del infierno. ¿Era suficiente haber muerto una vez, pero morir de nuevo? De esta manera, lentamente, dolorosamente, por amor. En este punto él aún no está seguro si le gusta Whisper, y aún así él sabe que la ama. Ahora está atrapado entre el amor y la lamentación, porque pudo salvarla, pudo salvarse a sí mismo. Él es un vampiro, después de todo, él podría volver de todo esto, todo lo que tiene que hacer es alimentarse. Pero no puede, no lo hará. No después de la última vez. Visto desde afuera parece tan simple, porque cualquiera puede superar la lamentación, excepto quien se lamenta. Pero me estoy adelantando, así no es como la historia inicia, tampoco es donde termina. Nuestra historia comienza 6 pies bajo tierra, adentro del ataúd de Jonathan Romero, o como me gusta llamarlo, Dead Romero. Y eso fue, damas y caballeros, no les voy a decir quién es todavía, porque esto es bastante grosso. Bueno, en el ataúd vemos como el cadáver de nuestro protagonista despierta y comienza a recomponerse para finalmente salir de su tumba, al mejor estilo vampiro saliendo de la tierra. Caminando por el cementerio se encuentra con una hermosa... ¡Verdura! Digo, ¡sangre! No. Caminando por el cementerio se encuentra con una hermosa joven gótica y su perro durmiendo sobre una tumba. Al despertarla, la chica se pega al susto de su vida. Romeo se disculpa con la chica por asumir que... alguien que usa una lápida como almohada en un cementerio en el medio de la noche no debería tener miedo a nada o estar realmente loco. A lo que la chica responde que no está loca, solo está visitando a su familia. Y que de todas... ¿Y te quedaste a dormir? Sí, y que de todas maneras no tiene ningún lugar a donde ir. La conversación sigue entre flirteos de Romeo y comentarios llenos de sarcasmo de la misteriosa chica. Luego de esto, ambos se ponen en marcha hacia la ciudad, muy al pesar de la chica, que tiene que venir acompañado de semejante tipo, pero... ¿Y qué onda el perro? El perro mejor me callo lo que va a pasar. Pero Romeo no fue el único en resucitar esa noche. En otro cementerio, al otro lado de la ciudad, varios otros vampiros salieron de su tumba, los cuales hicieron un pequeño rito de sacrificio. Sacrificaron a una joven para resucitar a su jefe, el cual al salir se alimenta de uno de ellos matándolo, simplemente porque lo consideraba un inútil y no lo soportaba. Sí. 2 horas más tarde, y ya en la ciudad, nuestro protagonista sigue sin éxito tratando de hacer conversación con la chica, la cual finalmente le dice su nombre, Whisper. Y acá el prólogo tiene un poquito de sentido. y luego de perder lo poco que tenía de paciencia, se aleja de él por otro camino, y volvemos al narrador. Romeo sonríe porque sabe que su historia juntos solo ha comenzado, y con eso se dirige hacia su destino final, The Lair, Home of the Hollywood Vampires. Nota aparte, este es un bar de rock y motociclistas. Ese que está detrás de la barra soy yo, la muerte, tu último mejor amigo. Sí, el barman y dueño del bar es la mismísima Parca, el segador de almas, el barquero al río Styx, Caronte o como le quieran decir. El señor La Muerte sí. Está aquí. El protagonista de cosas de bartender. Bueno, La Muerte lo recibe de brazos abiertos al grito de ¡Romeo! ¡Bienvenido a la tierra de los moribundos! ¿Qué te sirvo? La Muerte realmente es un grosso. En fin, nuestro protagonista se queja de que lo llame así, pidiéndole que le diga John o Johnny, por lo menos, pero La Muerte le dice que, considerando las circunstancias en las que murió, llamarlo Romeo era mucho más entretenido, y le pregunta, ¿sabes cuántos Romeos conocí en mi vida? Solo dos, vos y el otro idiota, así que dejate de quejar y aceptá lo que te hace único. A todo esto, soy La Muerte y me chupa un huevo lo que vos me digas. La Muerte acá tiene mucha más onda de la que pensás, pero sí. En la conversación salen temas como, a tus clientes no les jode que los sirva el mismísimo Ángel de la Muerte, a lo que responde, para ellos me veo como vos, menos el pelo y la ropa ridícula, a lo que Romeo remata así, nunca dejes que una banda de rock se encargue de tu funeral. Y también nos enteramos un poco más del pasado de Romeo, a quien La Muerte considera uno de los buenos. Uno de los pocos y desafortunados que no merecían morir de la manera en la que él murió, y para peor, terminar en el infierno, y que mucho menos pensaba volver a verlo de este lado. Te da chapa eso, que La Muerte te considere uno de los buenos, te da mucha chapa. Sí. Bueno, La Muerte conoce a mucha gente, y como dice, eventualmente voy a llegar a conocer a todo el mundo. Bueno, terminada la charla, Romeo entra en la habitación privada del bar, donde el resto del grupo lo estaba esperando. Si Romeo era uno de los verdaderamente buenos, entonces estos eran los peores que el infierno tenía para ofrecer. Una hermosa colección de monstruos, psicópatas y asesinos, y otros que eran aún peor entre ellos. Estaba Michael Jackson. Va a estarlo, pero tenemos su... No había muerto el momento de hacer el cómic, así que lo tenemos a el loco tío Ernie, quien antes de morir era un pedófilo. Eso no cambió con La Muerte, eso siguió. The End, un actor de películas de acción chino en ascenso, que se volvió vampiro por la emoción de hacerlo. Todo bien hasta que descubrió que los vampiros no pueden ser fotografiados, mucho menos filmados. Fuzzy Wuzzy, quien cuando estaba vivo no podía conseguir una cita aunque su vida dependiera de eso, por lo que se volvió un violador. Simpático el muchachito. Silverhammer, un físico culturista, quien al llegar al límite de su cuerpo comenzó a usar esteroides, y cuando eso llegó también a su límite, se volvió vampiro para ser aún más fuerte. Es un enfermo mental. Dwight Sprite, el jefe de la banda, un psicópata de primera, y su familiar Yoko, quien tiene todas las habilidades de un sucubo. Y finalmente, Desperado, el revólver más rápido del viejo oeste, sí. Nunca necesitó... Qué groso Desperado, qué copado Desperado. Sí, nunca necesitó disparar a nadie más de una sola vez. Todos ellos, incluyendo a Romeo, hicieron un pacto en el infierno, no sé con quién, pero ya se imaginarán quién, el cual al cumplirlo los deja libres del mismo. Gracias a ello pueden volver al mundo como vampiros para matar a cierto número de personas específicas y al terminar ganar su libertad. El grupo ya tenía un tiempo cumpliendo estas misiones y esta vez era la última. Solo quedaba una persona más y serían libres. La Muerte entra en escena nuevamente haciéndoles entender que si fallaban todos volverían al infierno para arder por la eternidad y que el trato se iba al excusado. La siguiente escena que vemos es al equipo masacrando a un grupo de indigentes, sangre y vísceras por todas partes, y finalmente a Dwight, que encuentra a la persona cuya muerte será el boleto de salida al infierno que tanto deseaban, pero Dwight le cede el honor a Romeo, el único en el grupo que desde que hicieron el pacto jamás había matado ni bebido sangre humana. Dwight lo obliga a hacerlo, o en caso contrario ellos lo matarían a él. ¡Uy, qué miedo! ¡Me voy a ir al infierno! ¡Andate a cagar! Sí, pero Romeo quiere salir del infierno. Bueno, por lo menos es un vampiro y viene de ahí abajo, o sea, ¿cuál es la onda? Que si fallan, no solamente va a caer al infierno a ser torturado hasta la eternidad, sino que también va a tener a sus muy simpáticos compañeros de celda que por culpa de él no pueden salir del infierno, lo cual va a ser muy entretenido. Sí, no jode tanto el hotel como los huéspedes. Sí, en realidad joden las dos cosas, no sé cuál es peor en este caso, pero bueno. A ver, como les decía, Romeo, sin decir nada y con una expresión de dolor en su rostro, se acerca a esta persona, quien ante su asombro resulta ser Whisper, quien se encuentra abrazando a su perro, el cual, tápate los oídos, Pyro, Dwight había matado segundos antes. Y por eso Dwight debe morir de una manera horrible y sangrante. Sí. Y el primer capítulo termina con las palabras de la muerte. Romeo tiene una difícil decisión que tomar: matar a Whisper y ganar su liberación permanente del infierno, o protegerla y arder en el infierno por la eternidad. No toda historia de amor tiene un final feliz. Y para spoilearles un poco, el siguiente número es una hermosa sucesión de peleas y persecuciones que se zarpa. Y percusiones craneales, porque hay muchos cráneos que van volando y sonando. ¿Algo que agregar? La sinfonía de la cabeza girando. Me parece que hay una. Hay en alguna parte la tocan. Bueno, veredicto. Dead Romeo es simplemente excelente. Acá no quise spoilear demasiado. Y el primer número, más que todo, nos presenta la situación. La historia está perfectamente narrada. O sea, déjense de joder, el narrador es la mismísima muerte. Los personajes son complejos y se desarrollan creíblemente. Y son muy originales, si bien sus arquetipos son clásicos: el héroe trágico, el narrador que sabe más de lo que quiere admitir, mucho más de lo que quiere admitir. Obviamente, qué mejor narrador que sabe de tu vida exactamente cuántas páginas tiene. Sí. La damisela en desgracia, que no admite ayuda cuando la necesita. Los villanos que solo buscan su beneficio propio a través del sufrimiento de inocentes, etcétera, etcétera. Son todos arquetipos clásicos, como Pyro puede afirmar, pero tomados desde un punto de vista muy fresco y original. La historia, que se desarrolla de una manera rápida, pero sin sacrificar calidad ni sentido. Y el arte visual dentro de la historieta, el dibujo es definido y dinámico, muy detallado, los personajes son muy expresivos facial y físicamente. Y la ambientación de los fondos es perfecta, realmente te mete en la historia, la ambientación. Bueno, pero la cereza del helado son las portadas, que donde el dibujante demuestra todo su talento gráfico con imágenes impactantes y llamativas. En especial en la del primer número, la cual no dice que el dibujo adentro de la historieta sea inferior, solo que es más fácil y se dispone de más tiempo para hacer una portada que las páginas de un número entero. O sea, solo que hay gente que no entiende esas cosas. Pero bueno. Te puedes llegar a sentir robado, pero después te encontró con una buena historia. Sí, no, pero es el mismo dibujante la portada. Simplemente que, bueno, acá tuve más tiempo. Agarremos el Photoshop y volvamos locos. Que para mí fue lo que hizo y le agregó efectos re loco y todo el mierda. Pero, Si lo hago por página, me vuelvo re loco, posta. Exacto. En fin, lo recomiendo ampliamente a todo el mundo. Y posta, si tienen ganas de leer algo, agarren esto. Como todas las cosas que le digo que lean que son buenas, pero la mayoría de ustedes probablemente no me dan ni 5. Pero tenemos confirmación de mucho que sí te dan vuelta. Ah, bien, bien. Lástima que yo nunca le doy pelota tampoco al correo de la página. Bueno, como les dije, Dead Romeo. Busquen la que está en descarga directa, por Torrent, por Emule. Y la descarga directa después te la voy a pasar, Pyro, para que le agregues al informe. Obviamente, completo. No, está recién el tercer número. Faltan todavía 3 meses más para que esto termine. O 4, todo depende de cómo ande la línea de tiempo para cuando yo reciba las historietas. Es decir, la gripe del chancho no mató a los dibujantes. Hiranaku namida wa hoshi ni kaze ni norisou na wo kazaru tsuki akari ku Shita. 諦めを決意に変えてすり減ったかかと誇る道は続く涙は星に風に乗り空を飾る月明かり雲に途切れても僕を照らす震えても焦げついたシャツを脱げば裸の自分の輝き知る歌は響く海の gente, sean todos bienvenidos otra vez. Esto es Persona Sekai. Guayoy. Déjame a mí. ¡Guayoy! Y como no podía ser de otra, o sea, realmente no podía ser de otra. Si se fueron al cine las últimas dos semanas, no podía ser de otra lo que voy a hablar hoy. Vamos a tratar el tema de Transformers The Revenge of the Fallen. También les puedo decir que esta película ha caído por estas tierras con el título de Transformers 2, La Venganza del Caído. De los caídos. De los está bien. Está bien hecha. Sí, era innecesario. No me gusta la aclaración. Pensaba que era otra cosa cuando fui a la película. Pero está bien. Vamos a dejarlo como está bien. Esta película. Vamos a decir la historia de la película. Empieza 2 años después de la película anterior. Dije película como 28 veces. Aburre. Bueno, pero dejémonos. Y vamos a hablar directamente sobre la historia. Acá el tema empieza 2 años después de la película anterior. Sin un líder competente que, digamos, la poderosa armada de Decepticon, de la cual son 8, se está yendo al caño, pero derechito al caño. Pero la armada Autobot nos está rascando el emergente higo, el higo de fierro durante todo esto. El engrane poderoso durante todo este tiempo. Y ha abierto la temporada de caza de Decepticon. Bueno, uniendo sus fuerzas a los humanos y varios nuevos llegados, que a todos estos llegan, llega gente nueva. Y esa es la onda de mandemos una señal al cielo y que todos vengan a la tierra de vacaciones. A todo esto, vecinos, gracias por hacernos el avance. Bueno, tenemos que el poderoso Optimus ha formado una fuerza especial con sus aliados los humanos llamado Nest, la que se encuentra bajo la dirección y control del gobierno y el comando del mayor Lennox, interpretado por Josh Duhamel, quien tiene como objetivo neutralizar a las latas malas tras la muerte de su jefe, que se han esparcido por todo el globo y de vez en cuando salen a armar bardo o romper cosas sin ningún motivo específico. Bueno, lejos de todo ese quilombo tenemos a nuestro anterior protagonista, Sam Witwicky, interpretado por otra vez Shia LeBlanc, que está atravesando por uno de los tantos momentos clave en la vida de todo yankee. Se está mudando a la universidad para fiesta, fiesta, locura, fiesta. Pobrecito, qué trágico y traumático. No lo estaba preparado. A ver, por supuesto, en el quilombo sus padres sufren un crisol de emociones así interesantes. Pero ese es el menor de los intereses comunes del público. No tanto cuando cierta persona llega a cierto lugar y compra cierta cosa. No sé si lo incluiste en el resto. No lo incluí, pero esa es una de las partes tanto interesantes del público. Sí. Uno no debe comprar brownies en la universidad, y menos a un jamaiquino con rastras. Sí. Es más, ese creo que es uno de los puntos donde la película se empieza a deformar. Bueno, contrario a los deseos de la mayoría, Micaela Paines, interpretado obviamente por Megan Culo Fox, le sigue dando pelota a este Gil, a este terrible salame, y son novios oficialmente. O sea, cualquiera le rompería el cuello, pero bueno. La relación a distancia que deben enfrentar por la universidad será un obstáculo importante, pero eso ya lo sabían de antemano. Y digamos que Sam está muy agrandado y cree poder superarlo de una y tranquilamente. Me recuerda a cierta otra persona que nosotros conocemos, pero no voy a mencionar, él sabe de quién estoy hablando. No, en realidad no me recuerda a este, porque yo veo más oportunidad en la otra. Bueno, por otro lado tenemos una incursión en Nets en un país extranjero que resultó rompiendo más cosas de las que deberían realmente. Hicieron mucho más bardo del que tenían que haber hecho. Cosa que no deja contento al gobierno y como medida envía a un burócrata con una boca muy grande y pelotas muy chiquitas. Como siempre. Ah, pero nos olvidamos de mencionar a Bumblebee, que se tuvo que quedar en casita. Acá viene. Bueno, el segundo punto es que en el medio de la mudanza, Sam, como dijo antes Cero, se encuentra con un recuerdo del pasado tras una exhibición de fuegos artificiales que le darán la capacidad de ser nuevamente el portador del caos y el hombre elegido por el destino, otro Shinji Ikari. pero los Decepticons estaban esperando esta oportunidad para salir del agujero y, guiados por un fantasma del pasado y gracias a su constante vigilancia, ambicionan con obtener los medios para la supervivencia de su clase y traer a un enemigo a la Tierra una vez más. También tenemos la aparición de otros personajes como serán Leo Splits, interpretado por Ramón Rodríguez. Posta, se llama Ramón Rodríguez. Soy fanático de Joey Ramones, de los Ramones. Y también es un primo lejano, Titón Ramón. Y también es el tío de Robert Rodríguez. Bueno, este es un tipo muy hablador y candidato constante a las patadas. Y también tenemos una de las viejas joyas del pasado que vuelve a redimirse con todas las letras. Bueno, todo esto en una película que aparentemente no puede desaparecer, solamente transformarse. Pero bien, todo muy lindo, todo mucha vuelta. Y ahora vamos a darle a lo que realmente me pagan por hacer. Que en realidad no me paga por hacer esto, pero yo lo disfruto. Eso también es una mentira. Sí, también es una mentira. Pero bueno, este es un programa lleno de mentiras y falsedades. Michael Jackson está muerto. El mundo está bien. Bueno, vamos a empezar primero por el apartado sonoro de la película. excelente, vamos a decirlo, cortito y al punto, excelente. Como se nos tiene acostumbrado en esta tira, la película tiene una música de muy alto nivel, y también tiene efectos muy variados. Vamos a decir que tiene mucho color la OST, a pesar de tiene un tema principal la película, pero aparte de eso tiene varios otros temas principales. Yo bajé la OST antes de ir a ver la película y les puedo decir que se va al carajo. Tiene una excelente combinación de temas grosos y temas que realmente te ponen en onda para lo que estás viendo. Sobre los efectos de sonido, también excelente. La aplicación es impecable y la calidad que tiene es altísima. En este punto tal vez lo único debatible sería el ruido característico de la transformación, que se repite demasiado. Te puede llegar a romper un poco las pelotas el constante, pero es constante, te puede llegar a hinchar un poco los huevos, pero es un clásico, es característico, y sin ese ruidito muchas veces no sabríamos qué carajo está pasando. Sin ese ruidito no hay película, carajo. Creo que lo primero que se hizo fue el ruidito y después ambicionaron con la película. Bueno, a nivel actoral mejoró. Sam es un poco más, es un poco sobreactuado para mi gusto, pero acá no lo hace mal. Megan pasó de ser el culo de la película a convertirse en la actriz que tiene un terrible culo. El culo ha crecido con el tiempo. En futuras entregas posiblemente ya la podemos ver en su tercera digievolución como actriz completa. Pero mientras tanto, acá trabaja muy bien. Bueno, para mi gusto Optimus sigue siendo demasiado acortonado, pero acá se suelta un poco. Digamos que se libera un poco de todo el cartón que tiene encima. Bien Peter Cullen, el Seiyu de Optimus. Yo te voy a decir algo, si Optimus no es acartonado, no es Optimus. El tipo nació con una viga de metal incrustada en el paragolpe trasero, si me entienden. O sea, y así va a seguir hasta que se muera, y todas las veces que ya se murió y volvió sigue igual. E incluso cuando volvió otro que no era él, simplemente una copia. No puedo evitar que Optimus Primitivo me caiga mejor. El tipo tenía todo el animal adentro, era un party animal bárbaro, un gorila de la fiesta el tipo. A ver, bueno, además contamos con el placer de tener a Mark Ryan en el equipo, dándole la voz a Jetfire, el personaje que aparece y se roba la película mal. ¡Aguante Jetfire! Esta condición la comparte con otro gran actor que tenemos el lujo de tener de nuevo con nosotros, el querido John Turturro, que... ¡Aguante ese tipo, es un capo! Ese tipo acá, si antes lo vieron en la película y les dio bronca, acá ese es el tipo que tiene la clave para salvar esta película. Y si todos recuerdan... ¡Brother, where are you? Oh, ¿dónde estás, hermano? Que está excelente esa película. También se la roba John Turturro, ¿no? El personaje de Clooney está todo muy copado, pero John Turturro se roba la película en muchos momentos. Bueno, también tenemos a más gente, pero si me pongo a nombrar a todos realmente no terminamos más, porque realmente tenemos demasiada gente nueva acá. Bueno, pasando a otra cosa. No, pensé que ibas a hablar. Bueno, pasando a otra cosa, tenemos que al menos en esta película, vamos a decirlo, el apartado gráfico es complicada esta parte. Bueno, ampliando, digamos que es mejor, no sé si mejor, está mejor hecho lo que es el apartado, la calidad de efectos de la película. La calidad de las locaciones es muy buena. Tenemos pequeñas boludeces que nos hacen felices, tenemos cosas que explotan. Está muy bueno ver cómo todo vuela a la mierda y está muy bien hecho. Si yo tiro con lo que hice la comparación original, ni bien salimos del cine de esta película, les spoileo todo. Bueno, sobre ese punto, la imagen es muy buena en todo momento. Es completamente disfrutable. Pero este es el pero horrible. Acá esta es una de las importantes pero. A pesar de que la imagen es constantemente muy buena, en la mayoría de las partes es constantemente muy decente, no está bien cuidada. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos... a ver, ¿cómo lo podría explicar? Tenemos que las partes de más acción, la cosa se degenera. ¿Me refiero a qué? Los Transformers están muy copados, se zarpan y cuentan con infinitas partes móviles y todo muy lindo. Pero en el fuego de la batalla, dándole cámaras, acercamiento, con constante movimiento en el medio del fuego enemigo. Tenemos terribles gladiadores de acero que se dan y se dan y la cámara gira y tenemos mucho quilombo. Tenemos... a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Tenemos que... No podemos diferenciar en la mayoría de los momentos lo que es el culo de la cabeza de los Transformers. Porque pasa muy rápido como para entenderlo. Para... Tus ojos lo ven a una velocidad y tu cerebro no lo interpreta. Encima cuando tenés a más de tres participantes, o sea, lo único que vos entendés es una pelota constante de fierro que hace... en el medio de que todo explota y realmente no te das mucha cuenta de lo que pasa. En especial cierta batalla donde Optimus hace la gran Double Sword. Sí, sí, es realmente difícil de entender esa parte. Ah, yo disfruté bastante porque he visto cosas todavía más locas que esa. Así en el sentido bolonqui, pero qué orgullo me da ver a Optimus usando dos espadas. Y es lo único que voy a decir, qué orgullo que me da. Las cuales, por un efecto extraño, después se convirtieron en ganchos, pero eso lo dejamos a lado. Para mí que le dio tan fuerte a la espada, se volvieron gancho de onda. Eso es otro de los puntos de la... lamentablemente lo que dije antes de la imagen, esto no es puntual, o sea, pasa varias veces en la película. Calculo que cuando se pensó la idea en añadir, la idea era añadir la mayor cantidad de efectos posible y darle la mayor cantidad de detalle posible a todo. Se olvidó tomar en cuenta que la cantidad de imágenes que pude recuperar el ojo por segundo al ver algo. Sí, acá estaba todo preparado para el cine ultra 3D, pero el que se te mete directamente en el cerebro. Es una película anterior a su época. Bueno, aclaro todo esto, no está mal, pero te puede llegar a joder en una parte. Y el último punto, que esto es lo que tenía reservado, vamos a decirle la historia. O tal vez debería llamarlo las historias. Este es el punto máximo del talón de Aquiles de toda la película. La cosa en sí no está mal, solamente que peca de ser un poco básica. Y como es una segunda parte, creo que nadie esperaba Terminator 2. Así que cumple con el cometido de ser el simple escenario donde podamos ver cosas que explotan. Pero ahora, digamos que, a ver, en un punto clave de la supervivencia, el argumento es que a medida que avanza, la cosa pasa de ser la película de acción y ciencia ficción más zarpada y culera que pueden haberse imaginado a una comedia con toques fumones y con robots extraterrestres. Sobre todo la parte de ciertos gemelos, sí, robots, sí, que son nuevos y joden un poquito, y joden bastante. Muchos dicen que lo pusieron para alivianar el tema de la acción, pero yo digo que fue totalmente innecesario. Bueno, más allá de eso, tenemos una cantidad de baches interesantes en la historia. Cosas como la espina que apareció cuando limpiaban. O sea, ¿qué onda? ¿No limpiaste en 2 años tu pieza? Sí, por eso es medio... peor. Yo no quería poner la pieza, pero de decir, ¿no limpiaste en 2 años tu remera? Era campera. Era campera, el ítem que tenía, ¿cierto? El otro ítem adentro. Sí. Bueno, el hecho de que nadie notó el tremendo satélite, que se puede disculpar por, vamos a decir, los sistemas de camuflaje. Bueno, el maestro que salió de la nada, porque realmente salió de la nada. Tenemos también la cosa que se usa para revivir a... que podíamos evitarnos terriblemente quilombo usando directamente otra pequeña cosa para revivir a... que ya se había demostrado que sí funcionaba. Sí, sí. O sea, ya estaba demostrado que se podía. Sí. Ahí viene lo que yo había pensado, la terrible... No, te lo voy a dejar así a vos, pero sabes, lo pensé yo, pero dale. También habíamos demostrado que se podía revivir a alguien sin eso. Bueno, un par de visiones locas y demás. Todo esto sumado a que el argumento es un robo... es un robo alevoso a las siguientes cosas. 2 puntos. Star Wars 24. Especies. Terminator 3. Tengen Toppa. Gundam Doborow. Bionicles. Sí, Bionicles, la de Lego. Lamentablemente tuve que decir Matrix. Y capaz que un par de cosas más que no recuerdo en este momento o no quiero articular y mi propia mente me está protegiendo de eso. Podría decirse. Yo... No, están casi todas las que agregué y agregaste un par más. Yo dije que agregaste un par más. A ver, ¿a qué podemos decir que Shelley Parry... No. Ah, ahí está. Dries Durden de Forgotten Realms, la serie de de cómic de Dungeon and Dragon, donde está el elfo a dos espadas, que eso es Optimus. En un momento Optimus es ese tipo. Mencionar la pantera grandota, que sí. siempre copa Songwave. Songwave copa durante toda la saga, o sea, tiene demasiadas cosas muy copadas ese bicho. Algo que me llevó al siguiente pensamiento, que lo dijimos muchas veces: ¿por qué no Beast Wars de movie? ¿Por qué no Beast Machines de movie? Porque pasa como creo que son 6 millones de años antes de todo esto. Sí, pero ¿por qué no hacerlo igual? No importa. Podemos hacer diferentes sagas de películas de Transformers. Y mencionó que todos queremos ver a Dinomot y Rat-a-Trap. Y Rat-Trap, digo. Primero deja que terminen bien esta. Deja que por lo menos que la cierren bien. Y después nos podemos derivar. Tenemos la saga de Coso. Podemos irnos directamente no me sale el nombre. A Cybertron. Podemos armar quilombo con todo lo que es la saga de Unicron, que eso sería zarpadísimo. Los grandes cerebros calaveras flotantes. Sí. Reconozcámoslo, todos queremos ver a Dinobot y Ratatrampa cagarse a trompada, pelear, amigarse y después salir a patear más trasero de Septicom. Oh, perdón, Predacon y Maximales. Aguante, carajo. Bueno, a ver. Volviendo a todo esto. Ojo, a diferencia de lo que podríamos llegar a pensar en terrible mezcla frutera y cósmica, zafa, y está muy bien. El director ensambló toda esta fruta y quedó algo bastante, bastante bien. Por supuesto, el director, como había dicho antes, es Michael Bay, porque no podía ser otro. Realmente no creo que otra persona de Juego Terrible Fruta pueda dirigir esto. Que ya se ha ganado el asombro de millones que al dirigir Transformer 1, obviamente, Pearl Harbor o Armageddon, entre otras cosas más chiquitas, que lo vuelven posiblemente el único ser humano posiblemente que pueda dirigir esto. Tampoco está de más decir que las tratativas de Transformer 3 van bien encaminadas y posiblemente las tengamos para el 2011. Bueno, resumiendo, como dije antes, esta película es una cosa terriblemente pochoclera, no es mala. La película pochoclera del año. Tiene unos efectos impresionantes que superan a la primera en capacidad, en apariencia. La música es muy buena. La historia es muy entretenida. Sobre todo eso, cumple el rol de ser muy entretenida. Si bien no es muy buena, no es muy trabajada y tiene su bache de pelotudez, es muy entretenida. Y es muy agradable. Y las 2 horas y media que dura también son muy agradables. Lo cual me lleva a pensar que la OST, ¿cómo la habrán quemado? Porque son entre 8 y 11 temas, si no menos, toda la OST completa, y son 2 horas 27, 2 horas y media de película con eso de fondo. Sí, pero tenemos constantes escenas de batalla en la que la música principalmente está, pero no le damos demasiada pelota. No se nota, y por eso lo que dijiste, lo grosso es cuando no se nota. Y bueno, vamos a ponerle un pirómetro de acuerdo a todo esto. Sépale que no le di la nota máxima porque tiene unos errores por los cuales no le puedo dar la nota máxima, pero tampoco le di con un caño. Le puse directamente tirarle un poco más de carne al fuego, que se la rebanca, y tal vez me puedan dar una tercera película con la que sí puedo dar la nota máxima. Y vamos a otra cosa. Thank you. Bueno, regresamos a Persona No Se Cae en la sección de videojuegos y... ¡Uy! Bueno. Y lo que acabaron de escuchar fue el opening de Tales of Vesperia, que es Kanewo Narashite, de... interpretado por Bonnie Pink. Y si no se dieron cuenta, voy a hacer Tales of Vesperia. De entre un género súper saturado como son los RPGs, llega a nosotros la décima entrega de la saga que se vio engendrada en la Super Famicom o Super Nintendo. Pero para no hacer menos, fue anunciada por Namco Tales Studio durante el mes de... durante los meses finales de 2007, y finalmente fue lanzado al mercado japonés en agosto del año pasado. Además, como es de costumbre para la franquicia Tales of, casi cualquiera de los Tales también va a recibir una... tiene una coprotagonista sin tetas. Exacto, me quitaste el argumento, Pedro. Me quitaste la frase lógica. Pero bueno, también va a recibir una adaptación al anime en formato de película. Pero yo creo que la película está bien. No sé si está padre. Habrá que ver el final. Hay que ver cómo lo desarrollan. Todavía tienen que sacar la segunda tanda de Ojos de Coso para que la otra saga Tales, que ahora no me acuerdo. Eso sabes. No, Sinfonia. De Tales of Sinfonia, para que termine el juego. Ahora sí, el videojuego en el que les estaremos hablando es... Tales of Vesperia, la última incursión de la saga en las consolas de última generación. Si bien Vesperia es el primer juego que se adapta a los requerimientos de las nuevas consolas, no llega a innovar de gran forma, pero sí logra pulir varios de los aspectos que implementaron sus versiones anteriores. Bueno, partiendo como base de la historia... es muy parecido a Tales of the Abyss, pero mejor. Toma mucha... o sea, la saga se caracteriza por tomar las buenas... las aplicaciones que se tuvieron en las entregas anteriores. Porque cada versión tiene cosas que ya se utilizaron, o se pulieron, o hay cosas que no resultaron y las sacaron. Por eso siempre es parecido. O sea, por eso siempre se van a aparecer. Pero siempre cambia la historia. Como les decía, pulieron los aspectos que implementaron en versiones anteriores, pero ahora está un poco mejor. Partiendo como base de la historia, nos ubicamos en la ciudad imperial de Zafias. Básicamente todos somos conejillos de India de esta empresa. Exacto. Sentiste como un beta tester. Puedes decir conejillo de India, pero yo digo sentiste beta tester. ¿Qué hiciste de bueno en tu vida para no suicidarte, para no tirarte un quinto piso? Y mira, yo colaboré en el desarrollo de un mejor juego Tales. Para partir de la historia, nos situamos en la ciudad imperial de Zafias, en el planeta Terca Luminis, mundo en el cual sus habitantes dependen de una antigua tecnología denominada Blastia, que además de ser altamente peligrosa para la raza humana... ¿Sí, de dónde se llama Blastia? Para ser llama... Kaburski se llama la tecnología. Bueno, ya digo, me decía, es altamente peligrosa para la raza humana en su estado más puro. Sin embargo, es el recurso más utilizado por los mismos debido a sus cualidades energéticas y funcionales, a tal punto que se emplea incluso para la distribución de los suministros de agua. Y como no puede ser de otra manera, esta tecnología es buena hasta que cae en las manos equivocadas. Como toda tecnología. En ese punto, es cuando entraría el protagonista de toda la historia, pero en este caso no. Para solucionar un problema ocasionado por el robo de uno de estos artefactos Blastia, que controlaba la fuente de agua de la ciudad, y evitar que los barrios bajos se inunden, se procede a llamar a Flynn Saifo, que es... Flynn. Yo tenía un comedor que se apellidaba Flynn. ¿Cuál hay? ¿Era pirata? No, entonces no tenía. Como decía, Flynn es un miembro de los Caballeros Imperiales, que vendría a ser una suerte de ejército del Imperio de Zafias. Sin embargo, este no se encuentra disponible, por lo que se continuó buscando un héroe, y digamos que el segundo de la lista era Yuri Lowell, quien casualmente resulta ser un amigo de la infancia de Flynn. Todos se conocen dentro de la mafia. Va, acá es parecido, una cosa parecida. Una cosa lleva a la otra y Yuri termina encarcelado por allanamiento. Para no dejarlos en el área, vamos a explicar cómo llegamos a esta situación loca de Yuri encarcelado. Llegamos a una situación loca de Yuri encarcelado. Sí. Qué copado, Yuri en la cárcel. Vale. En su intento de salvar. Es como hoy Hanna, pero en la cárcel. Encima lo peor que a Yuri, o sea, lo llamaron diciendo arreglar mi problema del agua. La posta que viste cara de fontanero. Pero bueno. En su intento de salvar los barrios bajos de la ciudad de la inminente inundación, Yuri busca junto a su fiel compañero Redip, que es un perro, una suerte de perro salvaje, y los dos deciden ir a hablar con el administrador del barrio, cuya mansión se encuentra en la zona más exclusiva de la ciudad. O sea, una persona muy adinerada administra un barrio totalmente pobre. ¡Qué novedad! ¿Cómo viste cómo pasó en Mayotome? No, como pasa en todo el mundo, ¿sabes? Inconvenientemente, su plan de obligar al administrador a tomar cartas en ese asunto fracasa, y ambos terminan por infiltrarse en su casa, lo cual termina con Riddick persiguiendo al sospechoso, mientras Yuri es atrapado por los guardias. De ahí que se ha llevado al castillo y lo encierre en la cárcel. Por allanamiento de vivienda. Por vivo. En su simpático encierro, nuestro prota conoce a Raven, el prisionero de la celda contigua, que lo va a ayudar a escapar de la cárcel del castillo para continuar con su búsqueda, sin saber que posteriormente Raven se convertirá en un miembro de la party del juego. Bueno, en medio de su intento de fugarse del lugar, Yuri se encuentra con una flaquita llamada Estelle. Bueno, doncella Estelle. Quien también anda en busca de Flynn. Ella Estelle también es amiga de la infancia de Flynn. Sí, un pueblo de 20 personas y 2 NPC. Paso a contar, así que no puse el informe, pero Yuri y Flynn se conocían, o sea, de la infancia, y después ellos entran a lo que sería los caballeros imperiales. Pero Yuri descubre así de que había mucha corrupción dentro y que no le gustaba seguir órdenes. Se da cuenta que no le gusta seguirlo, así que se fue. No, no, si me doy cuenta, si termina allanando casa me... Bueno, por otro lado, Flynn sigue en el ejército y, o sea, llega a ser, no me acuerdo si general, pero no, una posición bastante alta, pero pasa de rango. El capi de Tutti Capi, pero el capi de su propio capi. Mientras tanto, la situación en el mundo no pinta nada bien, de hecho es peor. El Air, que sería básicamente la Blastia en su forma más pura. La Blastia en su forma más pura se llama Air. Air, sí. Bueno, se llama Air. Directamente. Bueno, está saliendo fuera de control, provocando una serie de... amenazando a todo ser vivo. O sea, después de que te meten un Blastia, vos gritás Air. Bueno. Como ya está fuera de control y está básicamente va a pelear con el ser vivo, un comandante de los caballeros imperiales lleva a cabo un plan para resolver el conflicto, guiado únicamente por sus propios intereses, lo cual no está nada bien. Y es igual que todos los demás. A todo esto aparte, un héroe de una guerra pasada que terminó hace 10 años, ayudado por las bestias sagradas llamadas Entelexias, trata de regresar el balance al mundo, aunque esto signifique tener que masacrar a todos y exterminar a la humanidad. Me parece perfecto, yo lo ayudo. Ahora sí, una cosa lleva a la otra y Yuri junto a Estelle terminan por formar un equipo con Rita, que es una investigadora que aprecia mucho a Estelle. Le tiene ganas. Y ahí es donde está la parte Yuri de la historia. también junto con el joven Carol. El joven Carol. No, bueno, yo también pensé que era mujer. Pero bueno, que es un ex miembro de casi todos los gremios que existen. O sea, es el yotacón de la historia. Sí. Por eso se llama Carol. Pero lo que pasa es que él es muy cobarde y siempre lo terminan expulsando. Y ahora está en esta nueva. Que también lo van a expulsar. Bueno, también a la parte se suma Judith, que es un antiguo miembro de una tribu que desea destruir la tecnología Blastia porque saben que es peligrosa. Precisamente por eso. Hace que la gente grite. Bueno, también Redep, quien se considera a sí mismo más un humano que un perro. O más que nada también se nota porque usa armas de humano y ataca como casi como un humano, y tiene una pipa que tiene la inscripción de un maestro. De un antiguo maestro. Malboro. Bueno, y también está Raven, que es el prisionero que ayuda a escapar a Yuri. E incluso va a aparecer el mismo Flynn. En un momento va a aparecer y nos va a ayudar. y en otro momento nos va a cazotear. Todos ellos formarán el equipo Brave Vesperia. Ah, bueno. Brave do Brave. Posta. Es posta, no es una fruta que batí yo. Pero me gustó cuando lo leí. Bueno. ¡Brave! Bueno, el sistema de juego de Tales of Vesperia se basa puramente en las bases de la franquicia, realizando cambios menores, pero que logran aprovechar nuevas tecnologías, como en el caso de las cámaras fijas dentro de las ciudades y los dungeons. Bueno, en el primero de los casos, que es en el de las ciudades, se utiliza más que nada para lograr una mejor vista de lo que son los escenarios que recibieron, o sea, de los fondos y los escenarios que recibieron un excelente trabajado. De las mejores cosas que tiene el juego. Mientras que en el segundo de los casos, en el de los dungeons y los campos fuera de las ciudades, se usan para lograr una mayor visión de los enemigos que están en el mismo. Como en el Persona, que puedes imitar a los personajes. Sí. Bueno, que mantiene la misma tónica de poder esquivar los enemigos o iniciar un enfrentamiento al hacer contacto con ellos. Bueno, lo que sí se añadió a este sistema es un sistema Link Encounter que funciona de manera tal que si uno empieza una batalla y algún otro enemigo está cerca también de esa zona, no te digo, está tan lejos, pero está medianamente cerca, el otro enemigo también va a formar parte de la pelea. Es como que se mete a la bolsa y todos se tienen que dar. Te ahorra tiempo y te evita tener que andarte chocando 57 enemigos para tener 57 batallas. Bueno, por el lado del sistema de combate, parte de lo visto en Tales of Abyss, un Envolved Flex Range Linear Motion Battle System, o un sistema de movimiento en batalla de rango flexible, con algunas mejoras como el sistema clásico de batalla de los Tales, te explico. Pero, o sea, a este le agregaron el Burst Arts, que son habilidades que se adquieren empleando armas que tienen esas habilidades vinculadas como propiedad especial de las mismas, que nos dan efectos específicos de acuerdo al personaje que empleamos al atacar. Bueno, estas nuevas técnicas, mientras más las vamos a usar, más experiencias nos van a dar, que a su vez nos van a servir para adquirir nuevos movimientos más avanzados de esta Burst Arts. Ahora sí, vamos a explicar un poco lo que es el sistema de batalla flexible que tiene y que es clásico en la saga Tales of. En las mismas peleas que se van a desarrollar en tiempo real, nosotros vamos a ser quienes dirijamos los ataques ofensivos o defensivos y mágicos del personaje principal, además de poder actuar sobre la actitud de lucha de los tres personajes restantes adicionales que forman nuestro equipo. O sea, la forma de influir en las actitudes de batalla es mediante un menú. O sea, vamos a poder automatizar una actitud ofensiva a un personaje, mientras que otro puede tomar un papel en el que básicamente se ocupa de reparar la salud de los demás, mientras otro está en estado ofensivo para defender y otro ataca directamente. O sea, más que nada para formar tácticas de batalla contra los enemigos. En el medio de todo eso, sé más específico. Vos chocás contra un enemigo que viene caminando, se te abre una zona de tiempo alterno donde vos peleás contra los enemigos, pero como si estuvieras jugando en un juego de pelea. Eso es lo que te quiero decir. Además de que los movimientos no van a ser siempre los mismos o van a tener un botón determinado, sino que vos creás los combos como si fuera bien un juego de pelea tipo King of Fighter, que de acuerdo a la flecha o a las direcciones que movás con el botón adecuado va a crear un combo. Y así también puedes crear combos y ataques especiales con los otros personajes. Contra los jefes finales, que tienen toda la idea, te va a costar una vida. Te van a hacer puré. Por eso yo diría que no está de más enfrentar a todos los enemigos. Más que nada para ganar práctica, ganar puntos de experiencia y a su vez subir el Burst Arts. No le corran a nadie, posta, porque lo va a agarrar un jefe final que directamente le sale automáticamente todo y ustedes le van a estar pegando con un golpe bajo y los va a recagar a trompada. Además de todo esto, también están los rangos de ataque, que junto con los ataques especiales vas a poder crear una siempre y cuando los personajes están en ese rango de ataque, en ese rango de ataque vas a poder dañar a toda la zona que se encuentra ahí. Y es como si fuera un ataque mágico. Pero están muy buenas las animaciones que tienen. Bueno, ya por fin por el lado del apartado visual nos encontramos con unos diseños tanto de los escenarios como de personajes que se desenvuelven de manera excelente. O sea, se forman sobre una base de cel shading muy clásico que sigue la línea de la franquicia Tales, pero que está adaptada a las nuevas necesidades y técnicas visuales que hacen la diferencia entre una consola de hace 6 años y una actual. La actual es más cara. Bueno, por parte de del aspecto sonoro destaca una buena OST, muy buena la verdad, que concuerda con todos los momentos de la ambientación de los tintes épicos. Ya arrancamos con un opening muy bueno. Fíjense, si llegan a conseguirlo en inglés, todo está doblado, al menos en inglés y en alemán, pero... En alemán debe ser bastante fulerito. Incluso en los openings, pero no... Pero les quedó bien, no cambia mucho el timbre, a menos que sea Bonnie Pink que está cantando en inglés, pero... Pero bueno. Pero hasta donde sé, las adaptaciones en inglés estaban bastante bien. Y además tener la opción de diálogo, así que... Si entendés mejor el escrito que el hablado. En fin, Tales of Vesperia se asienta indiscutiblemente sobre las bases que crearon sus antecesores, rescatando un poco de cada uno y puliendo algunos detalles que antes habían pasado por desapercibido, acompañado de un increíble aspecto técnico. Sin embargo, al ser tan fiel a la saga, puede que repita los mismos errores que sus anteriores entregas, de centrarse mucho más en el sistema de juego y reducir el trasfondo de la trama a tal punto que no se puede llegar a cerrar la historia de una forma correcta. Bueno, en Tales of the Abyss te digo que la cerraron bastante bien en la trama, pero los otros no les salió. Pero eso va a depender del punto de vista de los jugadores. O sea, júzguenlo ustedes mismos si están acostumbrados o no a cómo terminen o cómo les puede chocar. Juego muy simpático, la verdad yo digo, bueno, vamos a hacer otras cosas mientras espero esto y la verdad no me decepcionó. Ahora esperemos que el final no me decepcione. Vamos con un tema, Pyro. Oh, Bueno, gente, y esto ha sido todo en Persona No Se Cae. ¡Guayoy! Programa número 8. Sí, lo que decíamos con H, que ya nos importa dos carajos, si son 10 total, ya llevamos como 7 pico, así que... Y... bueno, a ver... este programa hemos tenido más contenido que en el anterior. El anterior fue pura música. Estoy yo. Y a ver qué más les puedo decir. Noticias locas que han surgido en el último momento. ¿Te acordás del tren bala de... ¿cómo se llama? El que está en Disney. El que aparece siempre en las postales, en los videos, en el que está en el opening de Paso a Paso. ¡Tenemos un ganador! ¡Gracias! Y no miro televisión nunca. En realidad no sé cuánta gente mató, pero sé que una... se ve que una de las... me parece que el que arrastra se colgó cuando se transmitió muy rápido y el y los, y los que empujan siguieron. No, sí, vale, que empujan siguen. No, ya me imagino eso. Se habrá levantado, habrá dado... No, no, no, eso es lo más interesante. Aparentemente, por lo que vi en la imagen, no se levantó directamente. Sí, sí, hizo como una lata vieja. Porque eso es un carril enorme. No, no tiene por dónde caerse a menos de que le pegue muy feo un borde. O sea que se comprimió. Te manda para arriba de onda un golpe de ese tipo. O sea, no. Se comprimió bastante bien. No vi bien como era la imagen porque esto acaba de pasar. Bueno, también tenemos que... para los que le interese, calculo que no sean muchos, Sandro posiblemente se muera las próximas 48 horas. ¡Gracias! Loco, son todavía buenas noticias para cero. El humor negro. A ver, ¿qué más tenemos? Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, que con el Pato estábamos discutiendo que... que Michael Jackson iba a volver como necro zombie pedófilo del infierno. Pero eso todo el mundo ya lo sabe. Ah, otra cosa que ha confirmado lo de Cero Investiga, la Lázaro se murió. El que yo todavía no me he fijado, pero la página de la Lázaro, no de Ibrea, sino de la Lázaro, o el blog, o el foro de ellos, o todo junto de la Lázaro de Ibrea, ha sido cerrado. Y obviamente no ha ofrecido ninguna explicación al respecto. La explicación en la próxima conferencia de prensa de cierto evento que se hará en algún momento. Posiblemente en el de San Lorenzo, que se hace ahora en... creo que en septiembre. Ah, sí, lo tenés que hacer ahí a la gente de Ibrea de San Lorenzo. Capaz que el Anime Friends. Ah, no, cierto que no. No, Ibrea no tiene gozo, no tiene esta noche. A ver, ¿qué más les puedo decir? Bueno, vamos directamente al sorteo. Después me acordaré mientras vamos pasando. Bueno, la cosa es esta. En lo que va de la semana se han terminado muchas series del primer tanque del año. O sea, muchas series grosas. Hoy vamos a sortear una de esas series grosas, que no lo tendríamos que hacer porque nadie ha estado participando en los últimos sorteos. Y no lo tendríamos que hacer, pero lo vamos a hacer igual. Para meter un poco de onda, por lo menos, para que vean que la culpa no es nuestra. Ustedes que no participan, es gratis. Si ganan es gratis, si pierden, bueno, no perdieron nada tampoco. Estamos dando un mail, no una carta certificada tampoco. Bien, el premio de esta semana va a ser la, digamos, la que atenta con ser la mejor serie del año, por lo menos hasta ahora. Higashi no Eden, Eden del Este. Una de... te la termino de ver esta noche, es excelente, es muy buena. Estamos esperando la película. Las dos películas. Y por serie muy buena, 11 capítulos. El informe saldrá en el OVA cuando lo pueda terminar. Pero mi informe ya está en la Shonen Type del chino. También tenemos... consigna. La consigna de esta semana para ganarse la serie va a ser la siguiente. Con referencia al primer capítulo de la serie, no lo tiene que haber visto. No es necesario que lo tenga que haber visto. Pero planteemos la siguiente situación. Ustedes están semi pelota, vamos a decirlo, tienen una campera encima y nada abajo. Con nada me refiero a absolutamente nada. El viento y los elementos y lo que sea que les cuelgue o no les cuelgue. Y están corriendo por una ciudad bastante importante, digamos Washington. No, Washington. Washington. Están corriendo con eso por Washington. Cruzan una avenida. Digamos que son las hora pico, o sea, está hasta la verga de gente. Está hasta la Johnny de gente. Y se encuentran con una persona de traje ejecutivo laburante común. Y hablan con él. De alguna manera, porque Dios aparentemente en ese momento los quiere y los quiere mucho, y no les va a dar regalo de Navidad por el resto de su vida, lo convencen de que él le dé sus pantalones, dejándolo a él con calzoncillos. Ustedes están en bola, dejándolo a él con calzoncillos en el medio de esa avenida. Y no solamente eso, sino dejándolo contento, alegre y deseándole un feliz viaje. Ahora, ¿quieren explicarme cómo carajo hacen eso? O sea, honestamente, ¿cómo miércoles? ¿Qué carajo le dirían a esa persona para causar ese efecto? Y que cuando se den vuelta no los baje de un tiro. No tienen un arma, se lo dicen con toda la onda, esa persona responde con toda la onda, se los da y los alienta para que tengan un feliz futuro. ¿Cómo carajo hacen eso? O sea, de onda. Recuerden, situación. Hora pico. Washington, ustedes están en pelota picada. No hay ropa interior, absolutamente nada. Lo único que tienen encima es una campera. Y hace frío. Hace frío, mucho frío. En medio del invierno. O sea, ¿cómo hacen para convencer a una persona, a un ejecutivo o un laburante de traje para que les dé sus pantalones y encima les tire toda la onda y les desee un feliz día? O sea, no conocemos la respuesta. Queremos que ustedes nos la den, porque realmente no la conocemos. ¿Qué le dirían a esa persona para causar ese efecto? Yo en esa situación no creo que lo pueda superar, excepto sin un arma. O en mi caso una terrible sed de sangre por el frío que tengo encima, pero posiblemente me muera. Pero recuerden, no es el caso, no tienen nada. No es el caso, no tienen nada. No tienen nada y van con lo mejor de la suerte. Sí, sí, sí. Piénsenlo y respondan rápido. Antes que se termine el sorteo, que no sé cuánto tiempo va a estar esto. Ahora todo esto, los otros sorteos también sin activos. No los voy a decir ahora porque no me los acuerdo, pero en la emisión pasada la decimos a todas, inclusive el que se dio de baja, el de Cayate. Y toda esta, o sea, todas las respuestas a los anteriores sorteos y la que acabamos de decir tienen que ser enviadas por mail a personanosecai@gmail.com. Lo único que tienen que decir es: quiero participar del sorteo. Manda la respuesta del sorteo y quieren participar. Si quieren todo, pueden ganarse todo si quieren. Hasta esa opción le damos. Y bueno, también tiene que mandar su número de documento para poder ir a retirar el premio a nuestro sponsor, Puro Cómic. Puro Cómic, 3 de febrero al 1100. Recuérdenlo. Pregunten por Paul. Entonces está todo lo grosso, lo zarpado, todo lo que quieren. Y si no saben lo que es, no tendría que estar escuchando esto. Exacto. Cargando de Toyokan sin querer. Bueno, eso es todo por ahora. Y recuerden, Puro Cómic, 3 de febrero 1100. Pregunten por Paul. Saludamos a los oficiantes, a todo lo que debíamos. Y bueno, nos vamos. Y nos veremos la semana que viene con más locura, más enfermedad. Posiblemente si estamos vivos. Cero promete, 5 informes. Diferente. No, esto es en serio. Cero promete, 5 informes, porque después de eso se toman unas vacaciones largas de 7 días. Buenísimo, estarán repartidos en varios programas. No, en el mismo programa. Mis vacaciones duran 7 días. El séptimo día tengo que volver acá. Bueno. ¡Guayoy! Give me もすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。